Bueno, señores, después de esos aplausos, bienvenidos. Esto es Código Binario. Le damos todos la bienvenida a toda la gente que se encuentra conectada en el IRC. Y bueno, pues ya la gente de Código Binario se encuentra pues completamente lista. Nosotros estamos por acá en el chat para que, bueno, pues no nos digan que no les hacemos caso. Ya tenemos aquí abiertas unas cuatro sesiones de chat para, bueno, pues ir incorporando todos sus comentarios y todas sus dudas aquí en el programa del Netcast. Y bueno, pues como siempre, pues saluda a toda la gente que viene aquí acercándose al netcast de tuxeno.com. Por aquí está Eclipse. Eclipse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues acá estamos muy bien. Buenas noches a todos. También por acá está Somera, que vamos a hablar hoy cuestiones de seguridad pues bastante interesantes. ¿Qué tal, Somera? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien, bien, bien. Buenas noches. Bonito jueves, bonita noche. Y vamos a platicar un poquito de Blaster. Vamos a platicar también de una vulnerabilidad por ahí que trae MySQL para Windows. Muy bien, por acá está el Vic, que bueno, pues el Vic prometió que iba a hablar más fluidito porque ya escuchó el Netcast y todo ese rollo, así que bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó, Vic? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues sí, fue unas sesiones de ¿Qué pasó, Vic? ¿En qué quedamos, Vic? ¿Verdad? Ese es el viejo Vic, para el que no lo conociera, ese es el viejo Vic. Sí. Pero ahora sí, ahí va el nuevo Vic. ¿Qué pasó, Vic? Sí. Buenas noches. No, buenas noches, pues ahora vamos a hablar. Bueno, entonces fue el señor Vic, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver de SSO. Ok, seguimos con algunas cuestiones, SSO, ¿no? Uh-huh. Sí, esperemos que sea la última sesión, ¿no? Porque pensamos cambiar el formato. Muy bien, muy bien. Okay. Y va a estar mucho, muchísimo mejor, ¿no? Más chido. Muy bien, por acá está Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Buenas noches a todos. Pues hoy estaremos hablando de dispositivos hardware para hacer NAT y algo de competencia pero en software para hacer NAT. Muy bien, muy bien. Además, bueno, quiero mencionar que el Vic va a cambiar de formato, pero va a seguir igual, ¿eh? Así que muy vivo, mi Orlando, muy vivo. Claro, claro, ese Vic no cambia. Hay cosas que nunca cambia. Por acá está el señor Alfredo, que el día de hoy parece que hoy sí va a hablar de multimedia. Esperemos que sea así, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un saludo por aquí en el Código Binario. Y pues sí, efectivamente, por eso llovió el día de hoy, porque voy a hablar de multimedia hoy. Puede ser, pues llovió todo el día, ¿eh? Así que bueno, pues parece que va a estar interesante. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a tener hoy en la sección de WW? ¿Qué tal, Toño? Pues ya estamos completamente otra vez listos para iniciar en la WW y pues más web y más web. Desarrollo web. Muy bien. Por mayor. Muy bien, para toda la gente que desarrolla web, bueno, pues estén listas, porque bueno, pues va a haber páginas para rato. Por aquí está el señor Ernesto. Don Ernesto no estuvo la semana pasada, pero ahora sí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues bien chido acá, reempezando a vivir, señoras y señores. Vamos a hablar de cómo... No hagan comentarios, no pregunten por qué. ¿Cómo se rompe el root en Darwin de Mac OS X? Gran noticia, gran descubrimiento. Así es, así que para todos los maqueros, bueno, pues vamos a dar hoy, hace como 3 semanas, ¿no, Ernesto? Por ahí hicimos la convocatoria para la gente que, bueno, pues ya había podido romper el password de root en Darwin, nos lo comunicara. No llegó la noticia, así que bueno, pues el buen Ernesto se puso las pilas y ya tenemos la solución, ¿no? Sí, ya, listísimo, el rato platicamos eso. Así que bueno, quédense, brujita, te dejé al final, pero no por ser la última... Es la peor, así que bueno, un saludito, ¿no? Para toda la gente que está en el IRC y que nos escuche. Pues sí, claro, un saludo para todos los del IRC y muy a gusto aquí. Ah, y que quede claro, soy la única mujer, auténtica mujer en este programa. Muy bien, bruja, qué bueno que especificas esto. Pues ni modo, Toño, se acaban de bajar la chamba. No, allá afuera hay más invitadas, pero esperemos que al rato pasen a saludarnos. Muy bien, pues ahí está, ella fue la bruja. Así que bueno, pues, señores, los que están escuchando, los que están en el IRC, sí hay mujeres, aquí está la bruja. Y bueno, pues cualquier cosa está en el IRC. Y bueno, pues se puedan dar cuenta que bueno, pues la bruja es auténtica, desarrolladora de kernel y desarrolladora también de mono, ¿no, Somera? Sí, de mono, nueva tecnología basada en .NET. Y pues bueno, es una chava que le está pegando durísimo, de eso nos platicará el día de la LAN Party. De hecho, también está trabajando ahorita en la última versión de kernel. Está mejorándola, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Fue una de las encargadas para auditar el código y ver si no había algo de ESCO y cosas así. Me comentó que estaba habilitando los módulos de clustering y cosas por el estilo. Está pesado el rollo. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues señores, ahí está la bruja. Y además déjenme decirle que rompe con el estereotipo de las desarrolladoras. La bruja está muy guapa. La gente que lo quiera comprobar, bueno, pues simplemente chequen la webcam del netcast de tuxteno.com. Pero bueno, mi somera, ¿qué tenemos el día de hoy para seguridad? Caray, ¿ya seguía yo? Me agarraste. ¿Qué, una rola o algo así? Mete una rola, mi buen. Fíjate que... deja por mi lap, ¿no? Ok. Mientras, señores, les puedo ir comentando que, bueno, pues, obviamente en el IRC, por correo electrónico, bueno, pues se han generado muchísimas dudas en cuestión a la LAN Party. Así que, bueno, pues, si quieren saber cómo va la onda de la organización, cuáles son los adelantos en cuestión a la LAN Party, bueno, pues no se despeguen de Código Binario. Al final, ya saben, vamos a comentar aproximadamente una media hora, entre media hora y 20 minutos, todo lo referente a la LAN Party, lugares, gente que se ha registrado. Por ahí, bueno, pues agradecemos y aprovecho este espacio para agradecer a la gente de Radioactivo, del programa Byte, que bueno, pues hicieron por ahí la invitación el día martes, ahí estuvimos en él y ella, en el agujero, platicando también respecto a la LAN Party. Así que bueno, pues para la gente que no creía o que pensaba que era un evento así medio para sacarle 50 pesitos a cada quien, medio fantasma, ¿no? Ahí está la seriedad, señores. Vamos a platicar de esto y muchísimas cosas más. De entrada, bueno, pues comentarles que gente de Radioactivo viene a la LAN Party. Pero bueno, de eso vamos a platicar después. Y ahora sí, el Somera ya está listísimo con su laptop. ¿Qué vamos a tener el día de hoy en seguridad, mi Somera? Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Señor Corbus, bienvenido al IRC. La primera de ellas, Toño, es algo que yo no sabía, apenas lo acabo de checar ahorita. Lo encontramos en la página www.retronet.net. Retronet.com.ar y nos habla de las claves de MySQL expuestas. Con ese título nos los expone y nos comenta que las versiones de MySQL 3 y 4 para Windows traen una pequeña vulnerabilidad, pequeña pero enorme. Pequeña pero muy destacada. O sea, sencillita pero cañona. Pero ¿no? Va como pega. Exactamente. Fíjate que comenta que el archivo my.ini, que son los archivos en los que almacenan los usuarios y las contraseñas de MySQL, viene en texto plano. Ah, caray. Todo plano y además no está restringido. Ah, caray. Entonces, pues señores, para la gente que está corriendo servidores de MySQL en Windows, porque únicamente, Linux, ¿no? Linux obviamente BSD y Unix sin ningún problema. Vienen en ojo encriptadas. Para la gente entonces que está utilizando servidores de MySQL en Windows, ¿no? Versiones 3, Alfredo, cuidado. Cuidado a toda la gente de My Business que esté trabajando con MySQL, bueno. Así es. Aguas con los login y los passwords, ¿no? Recalcar, ¿no? Versiones 3 y 4, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí está, señores. Y como te decía, Toño, es algo muy sencillo, pero muy cañona la vulnerabilidad, sí, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate, puedes tener acceso a las bases de datos y una vez teniendo las bases de datos, ¡adiós! ¡Adiós! Se acabó. Así es. Y bueno, lo siguiente... A ver, bruja, pásale porque como que sale, ya está. Fíjate que lo siguiente es lo que vamos a hablar, yo creo que es el tema de moda. ¿M-Blaster? ¿Acaso será? M-Blaster. Ah, ya habló de López Dóriga y por qué tuxteno.com no. Y además el pato. Además el de López Dóriga ya habló de M-Blaster. Como que el pato se fue a la teoría de conspiración. De que quién fue, que quién lo liberó, que quién es el culpable. Pero me imagino que traes ahora un poquito más elevado, más, ¿no? Más técnico, ¿no? Okay. Vamos a hablar un poquito más técnico. Fíjate que el M-Blaster es un gusano que se aprovecha de una vulnerabilidad de Windows, únicamente en las versiones XP y 2000. Si la gente que nos viene siguiendo semana con semana recordará que hace como mes y medio hablamos de la vulnerabilidad, que es la DECOM, para los RPC DECOM. Así es. Que por ahí entra este virus. Y bueno, este virus aprovecha de esta vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hace este virus? Fíjate que tiene varios detallitos por ahí, pero uno de los más importantes, que es por lo que toda la gente se quejaba, era que se reiniciaba el equipo automáticamente. O sea, tú estabas trabajando y pum, no sé. Fíjate que ese es uno de los aspectos por los cuales yo creo que más se resaltó este virus. Porque, bueno, sabemos y tenemos muchísimos aparte de, sabemos que, bueno, mucha gente tiene en sus máquinas parásitos y muchas veces no se da cuenta. Por ahí, bueno, se dan cuenta cuando empieza a alentarse demasiado o que te mandan un correo de que, pues, ¿qué onda? ¿Me estás mandando correos? Y resulta que tú no los mandaste, ¿no? Pero este era uno de los principales aspectos, ¿no? Que tu máquina se reiniciaba. Así es, se reiniciaba y bueno, pues desde ahí ya todos empezaron así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué se trata, mi hermano? ¿De qué se trata, mi hermano? Y después las llamadas de Telmex, ¿no? Que además, bueno, yo recibí varios comentarios, ya saben que hacen instalaciones de pringado en servidor, saben que estás en informática y para todo te consultan. Y bueno, yo creo que estas llamadas de Telmex y de repente aparece este virus en Televisa, pues todo el mundo así como que gritando, pues de qué se trata, ¿no? Sí, así es. ¿Qué onda? Entonces, pero fíjate que esa no era su tarea principal. La tarea principal de Blaster era que el día 16 de agosto, cada máquina que estuviera infectada por este gusano iba a estar mandando peticiones de updateo a la página de Microsoft.com update. ¿Me equivoco? Sí, de hecho, ahí está precisamente el problema de por qué no le causó gran impacto, porque el ataque lo iba a realizar directamente contra WindowsUpdate.com, no contra WindowsUpdate.microsoft.com. Bueno, el hecho es de que la solución que hizo Microsoft, que es lo que a todos nos agradó, así es de que para que... ¿Y no que era... está dudosa todavía? Yo creo que sí, pero... ¿Qué onda, mi Carlos? Hoy viene, a rajatabla, ¿eh? Hoy viene agresivo, Carlos. No, mira, la verdad, yo estoy muy enojado con Microsoft y con la política de poner tantos bugs en su sistema operativo y demás, pero aún así trato de tomarlo lo que conozco como oficial. Entonces no me quiero basar en un aviso de que probablemente se basó en Linux, porque quien lo dice no es Microsoft sino la compañía, y bueno, deben de recordar que para contratos pero, así guardan una confidencialidad pero inmensa. Recordar, entonces hay que recordar, un rumor hay que recordar noticia. No, sí, pero permíteme, caramba, hay que recordar que Microsoft hoy en día niega que tenga Qmail trabajando sobre Hotmail cuando todo el mundo sabe que eso es cierto. Entonces digo, Carlos, perdón que así lo comente, pero así es la vida, Carlos, hay que aceptarlo. Pues la comunidad linuxera lo va a aceptar con mucho agrado, pero como les iba diciendo, va a estar mandando peticiones de updateo y por lo tanto iba a caer en un denial of service. Claro que si en las primeras dos horas de que el virus fue desatado, que el gusano fue desatado, llevaba 250,000 máquinas infectadas, estamos hablando que por cada segundo te iba a llegar 250,000 peticiones de updateo, y por lo tanto el servidor de update de Microsoft no lo iba a soportar y bueno, por lo tanto iba... Creo que lo que ibas a comentar es que bueno, para repartir las actualizaciones, bueno, pues decidieron contratar algo así como 14,000 servidores utilizando Linux, ¿no? Todos sobre Linux. Obviamente los servidores están distribuidos en todo el mundo. Ajá. Entonces, es que de hecho la solución se basó en redireccionamiento, y el redireccionamiento ya lo habíamos comentado, no lo puedes hacer desde un servidor DNS, desde cualquier otro dispositivo, ¿no? Como que Carlos no quiere su visa. Carlos quiere su visa. Bueno, a fin de cuentas la noticia fue que se contrataron 14,000 servidores de Linux. Así es. Que pudieron haber sido sin ningún problema Windows. Claro, Windows 2000, lo que sea. Y bueno, a fin de cuentas ahí está el dato, ¿no? Para no entrar en problemas de polémica. Fueron 14,000 servidores de Linux. La noticia me parece que viene, la pueden encontrar por ahí, creo que en Cofradía. Y de ahí vienen las ligas a los sitios en inglés, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues vamos a seguirle con eso, Toñito. Perdón, cara. está bien, mi somerita. No hay ningún problema. Sí, bonito. No hay ningún problema. Fíjate que... obviamente automáticamente salieron los parches para que se pudieran descargar desde el sitio de Microsoft. Lo que hacía el parche era únicamente bloquear la vulnerabilidad. No te iba a eliminar el virus. Entonces, ojo chavos, hay que bajar dos archivos. Uno es la solución y otro es la prevención, ¿no? Cuando ustedes entran al sitio de Microsoft, hay que irnos al área de Download. Y está el top 5. En el top 5 está inmediatamente como actualización crítica la descarga del parche para evitar ser infectados. Ya una vez que ustedes entran, tenemos dos opciones. Hay que... Venga, Orlando. Lo veo con ganas. Éntrale. No, lo que pasa es que eso era un problema, porque si tú tenías Windows y ya te habías infectado... Tú tenías el virus y tu máquina te duraba prendida si estabas en internet y no era suficiente tiempo para bajar el parche. No, pero aparte aunque lo bajaras, ya estabas infectado. Sí. Entonces tenías que bajar primero la solución. la cual la podías bajar desde el sitio de Symantec. Entonces, vamos primero al parche y después nos vamos al... Anda, sigue, sigue, al otro, me late. Entonces, podías bajar dos, había dos opciones. Que bajaras para XP, que funcionaba tanto para Home Edition como para Professional, o que bajaras para 2000. Para 2000 te pone como requisito que tuvieras instalado Service Pack 2, el cual también te da la liga para que lo puedas descargar. Algo de lo que, bueno, yo sé así como que qué onda, es de que te dan las opciones de que descargues Service Pack 2, pero en sus dos opciones, en la completa que son 406 megas o en la depurada que son ciento y tantos megas mínimo. Dicen que, bueno, esa ventana se puede quitar muy sencillamente en el IRC, simplemente dabas inicio, ejecutar, shutdown, Yona. ¿No? Para deshabilitar esa ventana. O simplemente podías utilizar format C:\U. Claro. Y con eso se iba, ¿no? Ya estaba. Ahora bien, el siguiente paso, cuando ya estabas infectado, tenías dos soluciones. Era bajar la vacuna que tuvo a su disposición Symantec. Era un archivo de 80K, nada del otro mundo, era un Excel, lo ejecutabas y te solucionaba el problema de que te estuviera apagando la máquina. Entonces esa era una de las soluciones, ¿no? Ahora bien, lo podías hacer tú a mano, o sea, no tenías que bajar solamente el archivo. Para que lo pudieras hacer a mano, lo primero que tenías que hacer era quitar el troyano que estaba haciendo que tu máquina se reiniciara cada 5 minutos, ¿no? Sí, no, cada 5 minutos creo que duraba, ¿no? Algo así, Orlando. Sí, te sacaba un anuncio ya que estaba... Eran 3 minutos aproximadamente y te sacaba un anuncio que se iba a reiniciar. A ver, te una daba pregunta. Tiempo a guardar. Bruja, ¿a ti te pegó el virus de M-Blaster? No, ¿qué pasó? ¿Uso Linux? Ah, es cierto. Señores, si quieren evitarse problemas, pues como decía el pato, ¿no? Los que tenían Windows 98 sin ningún problema, o usan Linux. Claro. Entonces, ok. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo? Además, como dice aquí Game Shine, no sé, algo así, si persistía el problema, pues únicamente lo que hacías era cortabas el cable de alimentación y listo. Listo. Ya con eso ya no había ningún problema. Nada del otro mundo. ¿No? ¿Cómo podías eliminarlo a mano? Bueno, sencillo, ¿no? Yo una vez que arrancaba tu Windows XP, control suprimir, que es el usuario de tareas, gracias Carlitos, es que uso Linux. Es de carácter informativo, ¿no? Ay. Una onda así. Entonces, buscaban la tarea que tenía como nombre, el proceso, que tenía como nombre mblast.exe, cancelabas la tarea y bueno, ya con eso evitabas que tu máquina se estuviera reiniciando. Ya una vez que tenías esto, tenías que entrar al registro de Windows para poder eliminarlo. Déjeme, te busco por aquí la llave y bueno, con eso estaríamos terminando. Está un poquito más largo el proceso. Es Local Machine. ¿Qué onda, Carlos? ¿Nos pegó? Local Machine, Software. No, pero tuve que quitar muchos. Venga, bienvenido. Mira, primero me corren que porque les estoy echando mucha tierra. No, nadie ha dicho eso. Entonces déjame, me apropio del micrófono. ¿O la terminas o cómo? Es Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Run. Y la clave... La cadena, no recuerdo cuál es el nombre de la cadena, pero contiene msblaster.exe. La cadena es Windows Auto Update, igual mblast.exe, todo con minúsculas. Ahí está la cadena, en la dirección que ya nos comentó Carlos, HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Run. Y bueno, pues todo esto se hace desde y además decir que, bueno, pues para la gente que va a ir a la LAN Party, pues el señor Eclipse va a estar dispuesto a quitar todos los M-Blaster, troyanos, todo. Parásitos, todo lo que tenga su máquina. Bugbear, No, pero fíjate que toca de dar una solución, pero también hay otra. Al fin de cuentas, si estás en una LAN, por ejemplo, que está totalmente infectada, lo que puedes hacer es desconectar tu máquina de red, configurar el puerto IP, bloquear que se puedan conectar o que te puedan escanear por medio de la misma red, lo bloqueas en el mismo protocolo IP, TCP/IP con la tarjeta de red y listo, ¿no? Con eso ya tienes todo para poderlo quitar y evitas el método de infección que tiene, aunque sigues con la vulnerabilidad, ya comentaste cómo quitarlo. Entonces, bueno, chavos, pues esto es todo por hoy. Pues, lástima que no vino Saraí, por ahí hubiera hablado un poquito más, detalles un poquito más a fondo de M-Blaster. Pues pegó durísimo. Hubo gente que lo relacionó con el apagón de la semana pasada. Que incluso, pues, platicando acá en la oficina del buen pato, pues decíamos que A lo mejor igual Estados Unidos estuvo, no sé, amenazado pues durante esos, no sé, 48 horas, ¿no? Otra vez adiós visa, A fin de cuentas, pues no sé, nunca sabremos la verdad hasta dentro de unos 10, 20 años. Te quiero hacer una pregunta, cara. Bien. ¿Se me va a hacer conocer Disneylandia? Pues yo creo que ni a ti ni a mí nos van a dar chance, pero bueno, pues ahí está el internet, ¿no? El triple W. Pues entonces deja de hablar de Microsoft, ¿no? Sí, muy bien. Pues sale, Somera, ¿qué más? ¿Fue todo? Pues fue todo por hoy, señores. Pues ahí está, está todo el chisme. Cualquier duda, comentario, sugerencia, somera@tuxedo.com. Señores, ya están los retos ahí en... Señores, ya están los retos de para la lámpara y del área de hacking. Están sencillitos, pónganse a practicar, señores. Y pues bueno, ya ahí está todo. Muy bien, mi Somerita. Estamos en eso, ¿no? Ojalá que sí. Muy bien. Bueno, pues, señores, esto fue la parte de seguridad. No se despeguen porque viene en estos momentos el señor Vic, el Terminus VR, a hablarnos un poquito acerca... Y seguir comentando pues toda esta polémica que se ha generado en el caso ESCO contra Linux. Vamos a esperar a que el señor tome todas sus cositas y además, bueno, pues se traiga su laptop para poder platicar con ustedes. El Terminus anda como que chiviadón, así que bueno, al señor Ernesto le vamos a pedir que nos veamos una rola para seguir pues con esto, que es el netcast de tuxteno.com. Ya estamos de regreso en esto que es el netcast de tuxteno.com, en el programa Código Binario. Y bueno, pues aquí está el señor Vic, alias Terminus VR, que prometió que iba a hablar más fluidito el señor, así que bueno, pues señores del IRC, a calificar con todo. Sí, bueno, espero que disculpen mi dislexia, antes que nada. Aquí todos padecemos de eso, así que no te preocupes. No, pero no yo sí tengo un grado mayor. ¿Es crítico? Sí, es crítico. Okay. Bueno, pero intentaremos, ¿no? Que es lo importante. Y vamos a continuar, ¿no? Con lo de ESCO, o SCO, como lo dices tú, SCO. Y Linux, ¿no? Sí, pero bueno, en sí vamos a tratar algunos puntos, a ver más o menos que pues cuáles son los problemas que hay, ¿no? ¿Cuál es el alegato que da SCO en contra de IBM, ¿no? Y si en sí afectan a Linux. Bueno, en sí vemos que SCO o ESCO, como quieran decirle, SCO es más cómodo, está buscando pues demandar a IBM por pérdidas de dinero. En que claro que IBM se rehúsa a pagar. Obviamente SCO quiere forzar a IBM pues, a que pague, ¿no? Se supone que el alegato o la demanda está evaluada cerca de $1 billón en daños. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, porque... ¿En pesos cuánto es? ¿Ah, cuánto es? Sí. $1 billón. O sea, pesos mexicanos, ¿cuánto es? Pues caray. Multiplícalo por 10. Pues sí, multiplícalo por 10, ¿no? Y ya tienes aproximación. Va saliendo. O sea, 10 billones de dólares. O depende del tipo de cambio. Sí, o sea, 10 billones de pesos. Lo checamos. Sí, ¿no? Lo checamos. Ok, me parece perfecto. Entonces, como decía, pues más o menos está evaluado en 10 billones. Por cierto, aquí en el IRC, bueno, pues nos dicen que no es ni ESCO, ni SCO, ni nada, es ASCO. O ASCO, como quieras, cualquiera de esos dos. Adelante. Sí, sí, pero bueno, para... Todos ya entendemos esa parte, ¿no? Pero para ser más formales... Se da por default. Sí, para ser más formales y que todos entiendan, no nada más los del IRC, obviamente. Ok. es SCO, ok. Bueno, entonces decíamos que más o menos está evaluado en un alegato por $1 billón en cuanto a daños. En sí, SCO reclama que IBM pues reveló información confidencial. En sí, SCO estaba trabajando en el proyecto con IBM para el sistema operativo iX, o iX, como muchos lo conocen. Y bueno, después IBM se fue hacia Linux, creó proyectos de Linux y perdón, aquí me están moviendo, y bueno, como contribuyó al kernel de Linux, pues SCO ahí estuvo medio checando, según ellos, obviamente, ahorita vamos a ver las diversas como controversias que hay. Y bueno, reclama que IBM pues contribuyó con código del sistema 5, System 5. De hecho, IBM ya lleva tiempo sacando familias de servidores con sistema operativo Linux de FAU, ¿no? De fábrica, sale con su Linux ya prefabricado, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Y bueno, ese contrato que tenía SCO con IBM, pues era para fabricar el sistema operativo AIX para servidores IBM. Y bueno, en sí, pues reclama, ¿no? Eso es lo que reclama SCO, que utilizaron, violaron normas de ese contrato, ¿no? Al revelar código. Ok, bueno. Obviamente el mundo de internet ha dado vueltas, ¿no? Incluso hay declaraciones de Linus Torvalds donde dice que, bueno, pues es increíble, ¿no? Que sí puedan hacer este tipo de aseveraciones cuando se supone que el código fuente que ellos están reclamando está publicado en internet y además es código del que más es usado en los sistemas operativos, ¿no? Sí, o sea, precisamente acaban de publicar una entrevista con Linus Torvalds, precisamente con que en internet unos alemanes publicaron algunas imágenes de cierta parte del código que era propiedad de ESCO, y muchos ya empezaron a emitir sus comentarios acerca de lo que han visto, ¿no? Obviamente. Y que no les decimos más información porque pues ya en el IRC están mandando algunas ligas donde, bueno, sí, pues la gente que no sepa o que no esté muy enterado de esta situación, pues las pueden ir checando, pueden ir leyendo y lo pueden ir complementando con lo que nos trae, ¿no? Sí, bueno, obviamente, continuando con esto, obviamente IBM niega todo lo que dice SCO, ¿no? Inclusive, pues ya montaron una contrademanda en contra de SCO. Bueno, obviamente está alegando que SCO está infringiendo patentes. De parte que IBM pues tiene bastantes patentes, pues yo creo de las empresas que más patentes manda al año en Estados Unidos. Y bueno, también podemos decir que en un caso extremo de que SCO ganase, ¿cuál sería pues el panorama, ¿no?, que tendría todo el open source, más que nada Linux? Ok, bueno. Eso es interesante. Bueno, yo no he sabido qué puede suceder si ESCO gana. ¿Qué puede suceder? ¿Desaparece Linux o qué hace? ¿Tienes idea de qué puede pasar? Pues sí, más o menos, ¿no? O sea, ese es uno de los panoramas, es una de las posibilidades, ¿no? Que igual que gane IBM o que se sigan por años peleando, ¿no? Porque la otra es si el código fuente que se está infringiendo está en el kernel 2.4, ¿por qué no seguir usando el kernel 2.2? Y se supone que en la demanda dice que no se cobraría para los que usen kernel 2.2, ¿no? Sí, obviamente el tema es un poco complejo por lo que representa el kernel 2.2, ¿no? Habrá que ver qué pasa con el kernel 2.6, pero bueno, pues yo estoy seguro que aunque salga el kernel 2.6, van a seguir diciendo que ese kernel trae código de... Ahora, lo que comentaba, y yo creo que ya lo comentó Tavik, perdón que me voy integrando. Sí, sí, sí. Con Netcast. Gracias. Lo que comentaban es de que el código estaba en lo de multiprocesadores, ¿no, Vic? Ajá, exacto. Entonces, lo que estaba contemplando era que generar un 2.6 sin soporte para multiprocesamiento. Eso es lo que yo había escuchado. Y por lo tanto, las empresas que tengan 2.4, bueno, sí estaban propensas a tener que pagar una licencia a ESCO. En caso de que ESCO gane. Por ejemplo, pero aquí Darwan nos dice algo que es muy cierto. A fin de cuentas, si gana ESCO, pues simplemente se cambia el código infractor y listo. Es a donde iba. Simplemente te actualizas a 2.6 y dejas de estar infringiendo la... Incluso por ahí en Cofradía se publicó, creo que ya una herramienta, ¿no?, que te auditaba a ver si tenías código de ESCO. Entonces, yo creo... Precipitado, pero bueno, ahí está. Pero tú dime... Posiblemente podríamos decir que el 2.4 sería el arroz negro del tazón. Pues sí, porque ya hay iniciativas precisamente en el 2.6 en adelante para ir, digamos que con lo que medio se sabe, pues ir quitando, ¿no?, esas secciones. Entonces, para que no haya problema. Obviamente sí se puede reescribir. Ah, claro. Sí, claro. Inclusive mejorar. Claro. Ahora fíjate que lo que comentabas la vez pasada tú, Vic, simplemente podemos decir que como programadores llegamos a las mismas conclusiones. ¿Qué se hace ahí? O sea, ¿tú qué harías? Pues ahora sí que reescribir. Eso está protegido. O sea, si yo llegué a la misma conclusión... No me voltees a ver, mi vida. Es que al micrófono, no me voltees a ver. Al micro, Vic. Ah, ¿Ah, qué iba diciendo? Bueno, lo que te acuerdas, quiero saludar por ahí en el chat a Cron19, que bueno, por alguna vez vino a una reunión, pues ojalá y vengan a la LAN Party. Señores, pues ojalá y ya estén preinscritos a la LAN Party porque quedan muy pocos lugares, de eso vamos a hablar más al rato. Mivic, bueno, ¿has hecho un algoritmo burbuja? Ah, claro. Yo creo que Calam también lo ha hecho y le debe quedar casi lo mismo que pero aquí. Pero obviamente esas secciones de código son obvias. Ah, claro. O sea, tú lo puedes hacer igual que yo, Karen lo puede hacer igual que yo, Orlando, todo mundo. Ahora pero obviamente las leyes, ¿cómo te diré? Visualizan esa parte, ¿no? De que cosas sencillas, no son pendejas. Pues no, para que están hechas, ¿no? Ajá. O sea, visualizan esa parte, que cosas sencillas en cuanto a código, pues no se pueden, tener un copyright, ¿no? Desde tu punto de vista, Vic, ¿qué panorama tiene ahorita Kernel 2.4? Precisamente lo que voy a venga, venga, Vic, le quedan 2 minutos para explicar todo eso. Me interrumpes, bueno, pues obviamente cualquiera de los de los que han contribuido al kernel pueden registrar como suyo el kernel de Linux, ¿no? O sea que ellos han puesto parte del código y pueden registrar el kernel de Linux a su nombre. Pues puede ser, por ejemplo, Linux Torvalds, Red Hat, SUSE, Debian y muchos de los programadores, ¿no? Inclusive IBM. Pero obviamente como está bajo una licencia, la GPL, que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, pues estamos cediendo el derecho para que sea restituido, sea mejorado, sea copiado. Entonces, pues ahí es donde está más o menos el punto álgido okay. de las discusiones, ¿no? Inclusive SCO pues ya dijo que es ante las leyes americanas es inválido la GPL, ¿no? Así cosas raras que se han venido dando en esta semana, ¿no? O sea, bueno, para entrar a este tema pues sí hay que leerle bastante, ¿no? Porque inclusive. Pues hay amarillismo en muchos en muchas páginas, en muchos medios informativos. Y que como comentaba la otra semana, ¿no? Un poco peligroso porque, bueno, de repente nos ha tocado en la semana ir a visitar empresas donde les ofreces Linux y ya te empiezan a preguntar, ¿no? Y, pero, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con ESCO, no? O ¿qué onda, no? Sí. Que pues, ya no es tan libre, cosas así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿vamos a pagar o qué onda, así no? Así es, así es. Obviamente, la demanda pues, es contra IBM, no es contra en sí toda la comunidad. Obviamente, se ve afectada a toda la comunidad. Pero en caso de que gane SCO, nos va a obligar a pagarnos a todos los que usamos Linux o utilizamos el kernel. Así es. No, obviamente que no. Le va a hacer pagar a IBM. ¿Cuánto? Pues ahí ellos que se arreglen, ¿no? Y obviamente pues, las iniciativas de reescribiendo esas partes de código, pues nos pueden ir, digamos que liberando de ese... De que alguien tome represalias, ¿no? Va a faltar un poco de tiempo para saber realmente la conclusión de este tipo de cosas. Habrá que esperar, pero bueno, es importante ya ir teniendo en cuenta todo este tipo de cosas que va pasando para que, bueno, pues cada quien vaya sacando sus conclusiones. Y sobre todo, pues, que la comunidad de software libre se una. Por ahí vemos ya respuestas de Red Hat incluso, ¿no? Por ahí se me está yendo ahorita el dato. Me parece que era la gente o el grupo de desarrollo de Samba, que también, bueno, decían que era absurdo esa aseveración. KDE, que ya retiró el soporte para SSO. Enmap, los de insecure.org. Como dicen, ¿no? Hay que cerrar filas. Hay que unir a toda la gente de la comunidad de software libre. Y bueno, pues no hay de otra más que esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno, así como conclusión, así para que cerrar. Bueno, espero que más o menos le hayan entendido todo el relajo que dije. Pero digamos que es como una batalla de grandes compañías, ¿no? Así es. Que se quieren sacar lana, una que no quiere perder su reputación. Y bueno, pues yo creo que entre ellas se pueden deshacer. IBM, pues yo creo que tiene las de ganar. Y a fin y de bueno. cuentas es lo bueno, ¿no? Hay gente que está apoyando de los pesados, ¿no? Sí. De este bando, porque ¿no? IBM, pues es una compañía que apoya grandemente al open source, ¿no? Muy bien, pues levantémonos en armas con los teclados bien arriba, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Pues mi Vic, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden escribir? A victor@tuxteno.com, de favor. Mi Vic, hoy te salvaste porque no te molesté. Pero más adelante vas a ver. Porque, estaba ocupada limpiando el kernel de código de SSO. Ya deja de programar, ¿no, bruja? Programas mañana. Además, la gente del IRC te está pidiendo. Te tienes que volver a conectar. Pues, señores, vámonos con una rola. Esto es un tanguito. de parte del señor Ernesto, no sé cómo se llama. Podemos escoger al regresar, después podemos escoger alguna canción. Puede ser que nos la pidan también por el IRC. Ah, al regresar el señor Ernesto nos va a decir cuál es, pero mientras los dejamos con esto y regresamos en el netcast de tuxteano.com. Muy bien, señores, pues a continuación, el señor Alfredo, en esto que es el palomazo del netcast de tuxteano.com, con esto que es Perro Negro. ¡Güero, güero, güero, güero! Está ladrando el perro. No, es... ¡Ah, era ladrido! Muy bien. ¿Viene el perro? ¿Viene? Miren, va. No, va a ser No me amenaces. No me amenaces aquí en el netcast de tuxteno.com. Una. No me amenaces. No me amenaces. Cuando estés decidida a cambiar tu camino, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y no te has ido, y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. ¡Tan, tan, tan, tarararán! ¡Eso, chinga! A ver, mi Alfredo, ¿hoy sí vamos a hablar de multimedia o no? Por fin hoy vamos a hablar de multimedia. Vaya, caray, vaya. Muy a pesar de todos, perdón. Imprimí mi información, se me borró. Bueno, ya ahorita la volví a encontrar. ¿Qué usas, perdón? ¿La encontraste en la papelera de qué? No. Bueno, hoy vamos a hablar de los dispositivos portátiles, lo que son las Palms y las Pocket PC, y vamos a hablar de su software para reproducir multimedia. Esto es muy interesante. Navegando por la red me encontré con muchas cosas buenas para... Ahora, ¿qué le pasa al señor Carán? Nada, los comentarios en el IRC están excelentes después de haber finalizado el palomazo. Usted sígale. Órale, pues, ya después que me reclamen de mi voz. Básicamente, en los dispositivos que busqué fueron las Pocket PC, tanto para HP y para Compaq, viene siendo la iPad. También las Palm y nada más. Ok. Bueno, lo que nos ofrece hay un modelo de iPad para Pocket PC que es la H3970 por parte de Compaq, que básicamente nos ofrece ya muy buenas opciones para estar siempre conectados en línea, para tener nuestros MP3 siempre escuchándolos. Trae un reproductor integrado de MP3 que reproducen programas de audio directamente de internet. Esto se puede hacer mediante la tecnología Bluetooth, que más adelante podemos platicar bastante de Bluetooth. Exactamente, ya es una tecnología muy buena que está teniendo mucho auge en todo lo que son los dispositivos inalámbricos. Bueno, básicamente vamos a poder tener configurado nuestro sonido de multimedia totalmente bien. Viene con cuatro tipos de alarma de sonido, viene con interfaces, un puerto infrarrojo, un speaker, un micrófono, una interfase para la cuna. Adicionalmente a este software de sonido se le puede instalar en todos los casos el Real One Movie Play. El Real One Movie Play no es otra cosa más que la versión del Real Player, pero para dispositivos móviles, que cuesta la... Este software tiene licencia, el costo es de $100, me parece. Nos va a poder reproducir MP3 a 64 kilobits por segundo o mayor. No está todavía el codec para el MP4. Aquí, bueno, cuando menos no lo indica. Okay. ¿Qué con MP3? Pues tiene suficiente, papá. No, pues claro, sí. Tiene una resolución muy buena. Bueno, perdón, una calidad de sonido muy bien. ¿Sí reproduce a 128? Aquí nada más está marcado a 64. Se habrá que convertir, ¿no? Por ahí. Todavía, sí. Ok. Una cosa muy buena que me pareció de Real One Movie Play, que tiene soporte para las tres plataformas, para hablando de las Pocket PC, ahorita hablamos de las Palms, que esos son otro rollo. Para las Pocket PC se puede instalar en Windows para la Pocket PC el Real One Movie Player. También se puede instalar para Linux, es decir, le bajamos una distribución de Linux y podemos bajar nuestra distribución de Real One Movie Player para Linux. Y nada más viene está muy fácil. Únicamente nos vamos a sincronizar con el Hot Sync y vamos a correr un instalable que es para correr nuestro muy Real One. Despacito. Bueno, después de esto, también trae soporte para el sistema operativo PAN OS5. Esto es muy importante de marcar porque, por ejemplo, yo tengo una Palm que trae sistema operativo 3. Si le intento instalar el Real One Movie Player, pues sencillamente nunca va a jalar. Tampoco el Palmasutra jaló en mi que además, en mi Palm porque... es como que el primer software que Alfredo instale en cualquier PDA, cosa así. Entonces, bueno, para él es muy importante la resolución, ¿no? Sí, esta resolución de 256 colores. Él dice que con que se vea algo es suficiente. Y bueno, también el Real One Player trae soporte para el Mac. Para, ahorita les digo qué versión de Mac soporta. ¿Qué onda contigo? ¿Por qué tan lento? Para el sistema operativo O5. A ver. Para el sistema operativo OS5. Bueno, esto es en el mundo de las Pocket PC. Ya me están poniendo nervioso. Pero si no estoy al lado tuyo. Pues desde acá me llega tu vibra. Nada más te ríes. Bueno, ahora vamos con él. ¿Qué onda, mi chavo? ¿Qué pasa el día de hoy? Me pusieron nervioso. Pues, es que... ¿Qué pasa el día de hoy? Estás sabiendo por ahí que Mozilla y que... tres navegadores y... Sí, no. Hoy sí vengo hecho un desastre. Bueno, ahora vamos a ver, por otro lado, lo que es lo que son los dispositivos Palm. Ya hablamos de los dispositivos Pocket PC. También en los dispositivos Palm, por supuesto que se le pueden instalar reproductores de MP3. Aquí dice que sí soportan calidad de MP3 de 128 kilobits por segundo. Bueno, y pues también dentro del sistema operativo que soporta el... ¿Qué onda? Ya, a ver, tranquilito, respira profundo, calor. No pienses en mí. Ah, caray. El sistema operativo que va a soportar la Palm es el Palm 5 para el reproductor del Real One Movie Player. Y pues bueno, creo que por mi parte ya es todo porque... ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué pasó, chavo, Dos días desvelándose para traer la información y resulta que siempre, ¿no? No, tal vez en otra ocasión. Vayas a echar cenes unos camaroncitos y regresa, Digo, no, para que se te aclaren las ideas, ¿no? Para la siguiente semana. No, A ver. Pide una disculpa a la gente del IRC que se quedó con la información a la mitad y terminamos. No. Comprométete. A ver, comprometidos con la información. Dentro de 8 días voy a traer No, dentro de 8 días. Mira, acá el señor David quiere venir a hablar de media y que las plazas están cubiertas y no sé qué tanto rollo. No, comprométete. Comprometidos con la información. 500 pesos para la lámpara. Dentro de 8 días. Lo que pasa es que ya había impreso toda mi información, ya había leído todo lo que iba a traer y se me olvidó en el trabajo. Y ahorita así como que. Con la buen laptop de Orlando, como que no me acomodé muy bien. ¿Qué pasó entonces? Pues ya, por mi parte es todo. ¡No te has comprometido, carnal! Ya me comprometo para dentro de 8 días. La laptop de Orlando. Dentro de 8 días vamos a traer toda la información. Ahí nos vemos. Muy bien, señores, ese fue Alfredo. Ya saben, hoy llegó temprano, llegó como media hora antes de que empezara el código binario. Y bueno, pues un minuto antes sacó la laptop y bueno, pues no encontró la información. Pero bueno, pues ni modo, Orlando, vas a tener que sacar la cara por los cuates. Y pues empezamos con esto que traes, ¿no? ¿Qué traes? Traías algo de IP Tables o algo así, ¿no? Pero bueno, antes de eso, pues no sé, la gente del IRC estaba pidiendo la de frijolero para la sección de ESCO, la vamos a tener más adelante. Y bueno, pues cuando los señores Ernesto y Carlos se apoderan del reproductor de MP3, bueno, pues lo que puedan escuchar puede tener bastante, bastante riesgo. Esto es el Netcast de Tuxeno.com, no se desconectan. Estamos aquí de vuelta en el Netcast de Tuxeno.com, nuevamente saludamos por ahí a la gente del IRC. Parece que están cayendo como moscas debido al buen compatriota que anda haciendo anima por todo el IRC. Pero bueno, pues aquí estamos, la bruja está saludando, saludamos a Barto Loco. Y bueno, pues anunciar que bueno, pues se viene el cuarto aniversario de Linux para todos. Me parece que es el 27 de agosto. Por ahí en el sitio, bueno, pues están planeando hacer algunas actividades. Pues sería bueno que nos dijeran bien en qué quedó todo este asunto. Y bueno, pues parece que va a ser algo así como una LAN party, decían, un café en Sambors, no sé, por ahí venían varias opciones. Así que bueno, pues, Barto Loco, pues ahí si nos puedes decir más o menos qué onda con la fiestecita que van a hacer del cuarto aniversario de Linux para todos. Pues con todo gusto nos descolgamos para allá al buen defectuoso. Pero bueno, pues mientras vamos a seguir con esto que es código binario. Ya se encuentra por acá Orlando. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de cómo administrar una conexión a internet, más que nada para aquella gente que tiene varias máquinas en su casa o que administra una red a nivel empresarial, ¿no? Okay. Regularmente el tipo de conexión que en algunos lados se tiene ya es de ancho de banda tolerable, de 128 kilobits en adelante, pero todavía hay quienes subsisten con un dial-up, ¿no? Como acá el buen Víctor, que no ha podido contratar su Infinitum, esperemos que ya pronto lo tenga por ahí instalado. En mi casa tengo una conexión de cables, o sea, y mi trabajo pues me vale gorro, ¿no? Así es, Víctor. Va una, mi hermano. Ya lo veía que estaba afilando cuchillo. Saque el hacha. Muy bien, Vic, comenzaste con el pie derecho. Bueno, pues primero que nada, ya teniendo tu conexión, tienes que pensar con qué vas a hacer tu NAT. El NAT no es otra cosa más que repartir el internet hacia el resto de las máquinas, ¿no? El NAT principalmente, bueno, mi sección es de hardware. Hablemos de dispositivos hardware que pueden hacer NAT. De los más grandes está cualquier ruteador de Cisco puede hacer NAT. Siguen ruteadores de otras marcas que también pueden hacer NAT, como SMC, como Linksys, como Avaya, entre otros. Ya los hay inalámbricos y alámbricos, ¿no? Ya se había mencionado sobre eso. Sí, sí, sí. Su función de las básicas, acá preguntan por precio. El más barato te lo encuentras en 400 pesos más o menos. Y de Cisco, si te vas a comprar un Cisco, pues te lo encuentras hasta en 25, 27 mil pesos, ¿no? Depende qué tanto más. Hay unos routers baratos, ¿no? De Cisco, como unos 14, una onda así, ¿no? Sí, que no tienen funciones muy avanzadas, uh-huh, como protocolos de ruteo completos o no levantan VPNs. O como aquel Cisco de el buen Somera, pero ese es bastante, bastante caro. No se puede conseguir, de hecho, aquí en México. De hecho, es para espionaje. Es para espionaje. La gente que vaya a la LAN party, bueno, pues lo podrá conocer, aunque sea de lejos, porque obviamente no lo van a poder tocar. Pero de lejos, ¿no? Van a conocer también la máquina IBM que armamos, que esa, bueno, pues para el concurso de modding, como le dice acá el buen Terminus VR, que nos pasó el concepto. El modding. Que básicamente, bueno, case modding, que básicamente consiste en, bueno, pues la máquina más original, pues va a ser un duro adversario, ¿no? Sí. De hecho, el dispositivo que tiene por acá Somera, parece ser que su Mac ya está amarrada, parece ser que en una ocasión desvió unos torpedos del Pentágono y pues entonces sí son dispositivos de bastante alto, avanzados. De alto riesgo, alto riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo también tuvo que ver con los aviones y demás. Sí. El 11 de septiembre. Desviaron unos aviones por ahí, en septiembre, una onda así. Nosotros sabíamos la verdadera historia. Unos aviones y unas gemelas, quién sabe quién eran las gemelas, pero por algo. No las conocimos, pero parece que se tiró unas gemelas, ¿no? Las desvió también. Las desvió. Bueno, ahí está el dato. Bueno, estos dispositivos que pueden hacer NAT tienen otras funciones aparte del NAT, como puede ser un firewall, como puede ser restricción por MAC address o desvío de puertos. En su mayoría de los casos ya todos lo hacen, obtienen una IP real de cualquier conexión, llámese ADSL, llámese dial-up, y hacen desvío de puertos, como puede ser el puerto 80 para un servicio de páginas web. Nada más para un poco saliéndome del tema, la gente del IRC, bueno, pues me está preguntando que qué onda, que si ya pasamos la parte informativa de la LAN Party. No, señores, esto viene al final, después de todas las secciones, así que bueno, pues estén bastante, bastante atentos, porque bueno, posterior a esto vamos a platicar de la LAN Party. Ahora sí, Orlando, perdón, pero síguele. No, sin problemas. Bueno, gracias a este tipo de tecnologías, como es el Port Forwarding, es posible tener en una misma red con una sola IP varios servidores. Servidores de FTP, servidores de SendMail, pero es de cajón decir servidor de correo SendMail. Entre otro tipo de servicios que tú puedes levantar en una red con una sola IP, gracias a estos dispositivos que aparte de hacer el NAT, te hacen un port forwarding. Estos dispositivos de hardware regularmente no pasan a mayores cosas. No sé si el Víctor haya visto algún algún otro dispositivo aparte del de Temo que sea igual de avanzado. Sí, mira, aquí en el IRC nos comentan que bueno, si por ejemplo quieres tener algún servicio de Messenger Voice con NAT con Linux se puede. Vamos a hablar un poquito después de eso, ¿no? Sí. Okay. Bueno, ¿te quedaste frío, compadre? ¿Sí se puede? Sí. Sí, bueno, sí se puede. Vamos, se tiene que poder. Sí, ¿no? Se puede. Vamos a comentar. Sí. Bueno, más que nada yo me voy a inclinar un poco a hablar ahora hacia la competencia de lo que es el hardware, que es la parte de software, que regularmente con Linux es freeware. También hay algunos softwares para plataformas como Windows o como Mac, que también permiten hacer NAT, que también permiten hacer desvío de puertos, pero que son de licencia. Yo me voy a inclinar hacia la parte de Linux, que es, bueno, mi parte preferida. Linux por sí solo, desde cualquier versión, puede hacer NAT, puede hacer desvío de puertos, puede hacer firewall y puede levantar servicios él mismo por sí solo, ¿no? Así es. Bueno, si tú estás administrando tu conexión con un Linux, tienes muchas ventajas contra lo que es los dispositivos de hardware que hacen lo mismo, repartir el internet. Ese tipo de ventajas es la administración, por ejemplo, con algo que se llama SQUID, que es para proxiar la señal de internet, ¿no? Esto te ayuda para que si tú tienes un ancho de banda limitado para tu conexión a internet y tienes bastantes usuarios, vayas cachando todo lo que visitas en internet en disco duro y te evites la utilización del ancho de banda. Por ahí próximamente espero subirles un manual de SQUID. Que tiene ese manual de SQUID ya como 2 meses, ¿no? Va a quedar muy bien, cabrón. Llevo dos semanas desde que lo empecé a implementar y lo estamos haciendo el manual. Prometo que sí va a estar por ahí en el portal un día de estos en la semana que viene. Okay, a ver si es cierto. Bueno, si tú estás haciendo un NAT con tu Linux y aparte le agregas el valor de un SQUID, como mencionaba, vas a mejorar el desempeño de tu red y vas a tener ventajas de administración sobre tus usuarios. Puedes hacer restricciones por palabras, por IPs, por redes completas, de tal manera que si tú tienes un departamento de contabilidad que se la pasa chateando, o tienes a tu hermano que no quieres que se pase bajando música del casa porque te come el ancho de banda y ya no puedes navegar, entonces con eso lo puedes administrar. Por aquí acostumbrado. Aquí el buen señor Eclipse le caería bastante bien un SQUID para restringir aquí a Karam porque anda en no sé qué cosas hay de Zoho. ¡Qué la fregada, hijo! Ya párenle con eso, ¿no? Es que dicen que crea fama y échate a dormir. De software. Nada más que con Z, ¿eh? No. ¡Qué la fregada! Software con Z. Bueno, el Squid es un software de distribución gratuita. Se puede conseguir en varias versiones. La última versión que está divulgada en internet es la 2.5. No la he trabajado porque tuve algunos problemas. Trabajé con la 2.4. La implementé en un Linux Red Hat 8.0 y en un 7.3. Y me funcionó bastante bien. Fíjate, aquí en el IRC nos preguntan que, bueno, si se puede restringir el CASA con el SQUID. Yo creo que la mejor solución sería hacerlo por IP Tables, ¿no? Exactamente. IP Tables es una herramienta que, aparte de que te permite hacer el NAT, que es el reparto de Internet, te permite cerrar puertos definitivamente hacia unas máquinas exclusivas o hacia toda la red en general, tanto de entrada como de salida. Para que, bueno, el IP Tables te sirve como firewall para que no te ataquen y tus usuarios no sean maliciosos y les puedas cerrar el CASA, por ejemplo, o el image, o incluso el Messenger, ¿no? Si no quieres ver a la gente chateando por ahí. Que bueno, en el caso del NAT podríamos hablar en relación a lo que sería el Messenger, que bueno, en el Messenger viene muy claro que bueno, si estás trabajando bajo una red NAT, pues no vas a poder a lo mejor utilizar los servicios de sonido, de webcam, y que incluso me parece que puedes tú recibir archivos, pero no enviar, ¿no? Cosas raras, porque por ejemplo yo trabajo con CableNet, que a fin de cuentas es una red LAN. Yo me imagino que ellos obviamente natean. Y curiosamente, pues probando el Messenger 6, por ahí estuvimos checando algunas cosillas nuevas, sí se podía hacer, sí. Entonces posiblemente ya corrigieron alguna de esas cosas, ¿no? A diferencia del Messenger 4 y otros. Hay que tomar esas cosas en cuestión, bueno, si utilizas nada en tu red y vas a estos servicios, ¿no? Sí, claro, bastante, bastante cierto lo que comenta aquí Karam del Messenger. Antes no funcionaba, ahora funciona. No sé realmente cómo es que sucedió, que ya se permite hacer transferencia de archivos, cuando a nivel lógico lo analizas así superficial, no pareciera ser posible, porque tú sales a través de una sola IP y estás con IPs privadas dentro de la red, entonces no habría modo de llegar hacia esas máquinas, pero sí se puede. Bueno, pues aquí ya están preguntando en el IRC, ¿qué onda? ¿Qué cuándo pueden encontrar el manual de Squid en tuxeno.com? Por ahí veo alguna pregunta bastante interesante que dice que si Squid puede limitar el ancho de banda. Pero la pregunta era, ¿cuándo van a encontrar el manual de Squid en tuxeno.com? Y respondiendo a la pregunta... Y además el Terminus ya está atacando por IRC. Ya no tiene micrófono, pero lo hace pero por IRC. Está atacando por IRC. Así es. Puede hacer exactamente. Puede poner horarios, puede poner por puertos, por anchos de banda, por palabras. Y pero la pregunta era... ¿Cuándo va a estar el manual de Squid en tuxeno.com? El manual. Ya hay un buen manual en Linux para todos de Squid, pero bueno, ya es un poco viejo. Está bastante, bastante documentado. De hecho, yo me apoyé ahí. Pero sí, yo espero ponerlo para el miércoles. Ya está por ahí arriba. Digo, perdón que me tome tantos días, pero tenemos bastante trabajo. Por ahí por el miércoles, o sea, esto significa que puede ser antes o el miércoles, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues ahí está, señores. La pregunta bueno, está resuelta. Tenemos otra opción aparte de Squid, que es como que el kit completo, ¿no? Para armar tu Linux bien poderoso, que se llama CBQ, para restringir anchos de banda sobre una tarjeta de red en específico o para una red en específico. Nos preguntan que cuándo va a estar el manual de CBQ. Tuxeno.com. ¿Quién preguntó, perdón? Se me acaba de cerrar la ventana. Ah, sí. Bueno, si tú complementas lo que es tu IP tables con tu Squid más un CBQ, te aseguro que vas a tener un completo control sobre tu red y sobre tus usuarios. Tú puedes designarle al usuario que más gordo te cae, así a, no sé, en mi empresa yo diría Carlos Albarrán. Ándale, papá. De hecho, mira, tenemos un comentario aquí de Carlos Salazar que nos comenta que... Ah, sí, decía Carlos Albarrán, ¿eh? Sí, no, Carlos Salazar, por eso. ¿Le puedes tú designar al usuario que menos te gusta? Okay. Le puedes designar 5K para que navegue y baje. Baje todo que le plazca. Que sature la red. Que sature la red. Con todo. Si le gusta bajar cosas del caso, déjale abierto el caso, pero déjale 5K de ancho de banda para que baje lo que quiera. ¿Sí? Si tienes usuarios que les gusta las cosas así medio software, como aquí a Karam, pues no los dejes visitar ese tipo de sitios. Con el Squid puedes restringir por palabras o por direcciones URLs completas, como por decir, puedes restringir www playboy o todo aquello que contenga sexo, tanto sea en... A ver, otra vez, repítelo. Lo dijiste gozando. Sí, exactamente. Exactamente, fue así como que algo muy... una vibra muy cañona, ¿no? Sexo. Todo lo ya que... no salió natural, la primera fue única. Todo lo que tenga sexo... puede quedar restringido si tú así lo quieres. Menciono, sea en la dirección URL de la página principal o en el cuerpo de la página como tal. ¿Qué tanto me restringirías a mí? Yo creo que te ponemos un firewall y te cerramos todo. Todos los puertos. Las cadenas de input y forward, aunque sea. Oh, qué mala onda. Sí, ¿qué preguntan sobre el CBQ, perdón? ¿Cuándo va a estar el manual en tuxteno.com? El CBQ. El manual de Squid está el miércoles. El CBQ realmente es un programa bastante fácil de poner a funcionar. Ya viene con las distribuciones de Linux. Yo lo he visto desde el 7.2, que ya viene implementado. ya viene de cajón, y es realmente bastante fácil de poner a funcionar. Incluso en tu Linux, como está de instalación original, si tú le pones CBQ Start, ya te restringe a 128 kilobits la red. El funcionamiento de la red hacia tus demás máquinas de respuesta en red local, no hacia internet. En red local le responde a tus máquinas, a tus clientes, a 128 kilobits, o tú lo puedes personalizar a lo que tú quieras, ¿no? Sí, que bueno, esto puede optimizar muchísimo lo que podría ser el ancho, el tráfico de red, perdón, pues dentro de una LAN, ¿no? Que a veces, bueno, si hablamos de una red pequeña no hay ningún problema, pero si hablamos de una gran red, donde a lo mejor utilizan una aplicación en red, bueno, pues esto puede ayudar muchísimo al tráfico de red, ¿no? Sí, claro. En el caso de administración remota que nos sucede a nosotros, tenemos displays viajando a través de una VPN y consume ancho de banda de internet. Entonces, si tengo a dos personas utilizando display remoto, llámese VNC o PC Anywhere, se comen el ancho de banda y no dejan nada para los usuarios que necesitan navegar en otras cosas, ¿no? A lo mejor tuxeno.com o cosas así, no nos dejan ancho de banda. Entonces sí es bastante molesto, la verdad. A veces llega a sucedernos. Entonces por eso es que se opta por este tipo de herramientas. El Squid, vamos a regresar hacia sus características del Squid, es personalizable en cuanto a la cantidad de memoria que utiliza, de memoria física RAM, y a la cantidad de espacio en disco duro en la que va a almacenar todo el cacheo de las páginas. El cacheo, lo único que va almacenando son los elementos realmente pesados, como GIFs, como JPGs y demás. Fíjate que aquí en el IRC Alfonso nos pregunta que cómo puedes medir el tráfico de red sin usar MRTG o IPTraf, por ejemplo. Yo lo he llegado a medir con un Cisco nada más, no he visto alguna otra herramienta para medir tráfico de red, pero por ahí en Softonic, no lo he utilizado. En Softonic me pareció ver herramientas para ver el tráfico de tu red. Otro tipo de dispositivos que te pueden ayudar a monitorear el tráfico de tu red son los switches administrables, ¿no? Que son algo caros, pero con eso se puede estar monitoreando qué tanto tráfico te está enviando una sola dirección de red, ¿no? Una máquina en específico. Perfecto. ¿Qué más? Pues dudas y pocas preguntas. ¿Muchas dudas y pocas preguntas? Sí, es lo increíble, nadie pregunta. Sí. A ver, por aquí hay una pregunta. Tienes cablenet, tienes varias compus en tu casa. La única forma de poderlas ligar o compartir internet entre ellas es a través de un NAT. ¿A través de qué? Un NAT. Sí, tienes que hacer forzosamente NAT para poder hacer que las máquinas salgan a internet. ¿Y nada más es mediante hardware? No, está el hardware que se puede hacer con un ruteador de Cisco, de Linksys, de SMC, que son dispositivos pequeños. Hay algunos de Tricom que se llaman LAN modems, que hacen una conexión por dial-up, por línea telefónica, y te reparten hacia la red solitos, ¿no? O que incluso ya hay routercitos, ¿no? Pequeños, muy baratos, que bueno, te permiten hacer nateo, te dan cosas como DHCP, o te vas a la más barata, ¿no? Si tienes una red, no sé, de 4 o 5 máquinas, pones una máquina con IP tables, por ejemplo, y bueno, ella misma puede natear. La única limitante es que, bueno, pues esa máquina tiene que estar prendida, ¿no? A diferencia de algún dispositivo que también tiene que estar prendido, pero no al mismo nivel de una computadora, ¿no? Y no consume tanta energía y no tienes que tener encendido el equipo todo el tiempo mientras los demás navegan. Hay software para Windows también. Claro. Más uno, no sé, Wingate. Ahí chéquenle, ¿no? No se quedan fuera, las gentes de Windows no se quedan fuera. Por sí solo Windows 98 segunda edición ya puede repartir internet. Llámese una conexión de dial-up o llámese conexión cablenet, infinitum, lo que sea, ya lo puedes repartir. Muy bien. ¿Qué más, Orlando? ¿Ya estuvo? Sí, parece que es todo por hoy. Esperemos para el miércoles tener por ahí su manual de Squid y próximamente el de CBQ. Muy bien. Pues señores, terminamos la parte de Orlando. La sección de Orlando. Se la terminó, entonces. Y bueno, pues vamos a seguir hablando un poco más. Por aquí, bueno, pues hace como 3 programas habíamos mandado la pregunta de que, bueno, pues si alguien estaba trabajando con Darwin en Mac OS 10, me parece, si alguien había ya botado el password de root, pues no hubo respuestas, así que, bueno, pues el señor Ernesto tuvo que ponerse a documentar en conjunción con el señor Carlos Soto. Y bueno, pues después de esta pausa vamos a venir con todo el mecanismo y el procedimiento para obtener el root en este sistema operativo. Así que señores, vámonos con una rola. Perdón. Un último comentario para aquí, para ir subiendo algo que comentan sobre protocolos en la red. Y están hablando de monitorear el tráfico de la red. Si utilizas protocolo IPX-SPX, genera bastante tráfico en tu red. Yo te recomiendo que utilices solo TCP/IP, que te genera menos tráfico y es más limpio y transparente, ¿no? Y bueno, es el necesario para Internet IPX, ya lo podemos decir, que lo podemos ir dejando un poquito atrás. Muy bien, esto es el netcast de Tuxeno.com, esto es Código Binario. Bueno señores, pues estamos de regreso en esto que es el netcast de Tuxeno.com, en el programa Código Binario. Gracias, cara. ahorita me recuerdo. Ahí está, de hecho, el otro. Y y bueno, pues estén pendientes porque, bueno, pues yo creo que ya después de esto, tranquilamente podemos hablar un poco al respecto de la lámpara. Y que de ahí, pues tenemos mucha información y estoy seguro que, bueno, pues están muy interesados en esto, ¿no? Ya vamos. ¿De qué se trata? Señor Eclipse, en el netcast de Tuxeno.com. Bueno, yo quiero que me comentes, Ernesto, ¿en qué consiste la bronca del Mac X, Mac 10? Mac 10. ¿En qué consiste toda esta bronca de que no tiene Root y demás? Ok, estaba publicado en la página de Mac que desde adentro, desde la instalación del programa, desde la creación del sistema operativo 10, el Root estaba vedado para cualquier usuario, estaba simplemente al alcance del sistema. Esto quiere decir que nosotros, los usuarios mortales de Mac OS 10, no podemos acceder al Root. ¿Por qué? Por una sencilla razón: como no es un programa, no es un sistema para programadores, es un sistema más bien para diseñadores, para presos, para que se olviden absolutamente de todo lo que está atrás de la pantalla, ¿no? Aunque sea base Unix. Claro. ¿No? Entonces, bueno, resulta que normalmente si uno se interesa en poder botar el root o entrar como root, no lo va a poder hacer. Al menos esto es en teoría. En este momento en mi computadora está el prompt y al final dice root. ¿Por qué? Y trae un gatito. ¿Por qué? Realmente es algo que yo no lo sé. El señor Carlos lo descubrió, se ha guardado... No sé ni para qué lo necesito, dice. No, el señor Eclipse se ha guardado el misterio. Y esta noche, señoras y señores... ¿Al fin? Después de tanto... Fíjate, muy, muy chistoso, después de 15 minutos de estar sentado frente a la computadora, que lo logró... Ya le subió a 15. En este momento nos va a decir el señor Eclipse cómo chingada madre le hizo para poder botar el root. Eclipse, bueno, todo tuyo. Lo que pasa es que sí existe un usuario root. De hecho, si tú haces, por ejemplo, su, trata de loguearse como root, te pide un password que desconoces. Finalmente está desconocido desde la instalación. Pero el chiste es que sí existe el usuario, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, dices, bueno, si existe, pues debe de haber alguna forma para ser ese usuario. Claro. Entonces, lo más sencillo sería entrar como su, te pide el password... Y con eso obtienes el superusuario, ¿no? ¿Pero sí, ¿qué crees? Subirle lo que has dicho, Norma, para complementarlo, siempre se te permite correr aplicaciones desde sudo, desde el comando sudo. Exactamente, su hacer su sudo y te pide un password. Ese password no es el mismo password que contiene el root. Es el password de administrador. Exactamente, entonces, viendo esa característica, pues lo que hicimos fue abrir una consola, un SH... corriéndolo con sudo, es decir, sudo, diagonal bin, diagonal sh. Con eso obtuvimos una consola totalmente administrada. Y después nada más procedimos a cambiar el password a root, al usuario root. Password de root. Le pusimos un nuevo password y ¡tadán! Estamos adentro. No, así que por cierto, el password es Trini. Bueno, pues todas las cuentas de Hotmail y todo ese rollo del Ernesto, pues usan el mismo password. Sí. Solamente por si alguien quería saber. Oh. Bueno, pero fíjate que no fue algo que pensé, se me ocurrió al fin de cuentas al estar leyendo un poquito en una página de Mac. Me di cuenta que en el archivo etc había un archivo de password que no contenía los passwords. Había otro archivo que decía sudo rc, supongo que la configuración del comando sudo. Entonces, al ver el contenido de ese archivo, decía que si lo querías editar, lo editaras con vsudo, es decir, el v, pero de superusuario, ¿no? Entonces dije, ah, pues qué padre, tienes aplicación. Te comenta que consultes la main page del sudo rc. Entonces nos metimos a esa página y dentro de las cosas que decía es que le podías poner que no permitiera que mediante el comando sudo se accesara a una consola de administración. Esa configuración viene ahí dentro. Entonces, si por ahí no lo pueden hacer, consulten la documentación de ese archivo del sudo rc para que puedan realizar esta actividad. Una vez realizándola, ya tienen el usuario de administrador y con eso ya lo pueden cambiar el password a root. Bueno, ahí te va mi Eclipse. Ah, ya me van a matar. Ahí te va mi Eclipse. ¿Nos dice Alfonso? ¿Qué onda? que si puedes repetir otra vez todo lo que acabas de decir. No, no, lo publicamos. De hecho, el procedimiento está muy sencillo. Ejecutar con sudo una bash, un intérprete de comandos, que sería sudo, diagonal bin, diagonal sh. Igual, no sé si tenga bash, pero igual podría ser bash, igual podría ser otra cosa. Puede ser sudo, diagonal bin, diagonal sh. Con eso obtenemos una consola de administración con todos los privilegios. Y con eso le cambiamos el password a root. El comando es passwd, el usuario es root, entonces passwd espacio root, y con eso ya nos pide el ¿cómo se llama? El nuevo password para el root. Fíjate qué cosa interesante, si pones passwd, cuando accedes a la consola le pones who I am y te dice que eres root. Sin embargo, cuando le pones passwd, se lo trata de cambiar al usuario con el cual ejecutaste sudo. Entonces por eso le tienes que poner passwd root, y ya con eso ya le puedes cambiar al usuario directamente a root. Y listo. Y eso fue todo. ¿Y qué onda? ¿Para cuándo te comprometes a poner eso? Entonces, pues el está comprometido. Nos estaba comentando que antes del domingo ya está en la página, en la nueva sección. Que por cierto, no sé quién solicitó atentamente que la abrieran y no la ha mantenido. Pero ya está la sección de Mac, ¿no? Dentro de los sistemas operativos. Sí. Y esperamos muchos comentarios, ¿verdad, Alfredo? Así es un desobligado el que hizo eso. No, pues imagínate. No, qué responsabilidad, por eso luego cerramos secciones. Bueno, fíjate, déjame comentarte que, bueno, ya en el preregistro hay varios maqueros que vienen a la LAN Party. Y bueno, fíjate que en el programa de Byte también sacaron una liga que se me hizo bastante interesante, sobre todo para todos los maqueros, que dicen que, bueno, pues no hay muchos sitios en cuestión a internet con noticias referentes a Mac, sobre todo en español. Ya lo comentamos. Sobre todo en español, es www.macnoticiasmac.com, ¿no? También hay otro que es www.faq-mac.com. Ahí vienen bastantes cosas interesantes que navegando le pueden agarrar la onda. Y siguiendo el consejo de Alfredo, pues también pueden entrar a google.com/mac.htm. Sin el HTML. Diagonal Mac. Bueno, no, también entra con el punto HTML. Pero no me gusta, es bueno, feo. No te gusta, esa no es mi bronca. O sea, la gente que usa Mac, no, perdón. Perdóname, la gente que usa Mac, es que tú sabes muy bien que la gente que usa Mac es gente que le gusta las cosas más bien bonitas, ¿no? Bueno, señores, ya estamos de regreso. Antes de empezar a hablar de la LAN Party, quiero comentarles acerca de un gadget que, bueno, pues por ahí estuvimos platicando en la sección de 7 a 8 con el famosísimo Pato. Y bueno, se trata de un reloj que además de ese reloj, bueno, pues se convierte en un PDA. Este reloj, bueno, pues me parece que trae algo así como el PAN, el sistema operativo PAN 4.1. Trae 2 megas de memoria para que, bueno, puedas instalarle programas. Trae un display más o menos como de unos 2.5 centímetros. Por 2.5 centímetros, o sea, es un cuadradito. Una de las características que me latió mucho es que, bueno, pues obviamente al ser un PDA y al ser un reloj, bueno, pues trae varios skins o varias carátulas para que, bueno, puedas manejar tu reloj. Y bueno, pues se me hizo bastante interesante porque, bueno, pues hay mucha gente que es fan de este tipo de PDAs, de organizadores personales, donde, bueno, pues básicamente en este tipo de organizadores tú lo que puedes llevar o portar tu información, pues básicamente son todos tus contactos, toda tu agenda. Trae una agenda que, bueno, pues puedes coordinar todas tus actividades, todos tus compromisos. Trae también una pequeña, pues no sé, como un blog de notas, donde, bueno, tú puedes poner todos tus comentarios. Trae una lista de tareas por hacer. Entonces, bueno, pues imagínense que puedan tener todas las funcionalidades de una PAN, que además, bueno, como les comentaba, es un reloj y que trae el sistema operativo PAN 4.1, pues en la muñeca. Se me hace algo, bueno, pues sumamente interesante, y que, bueno, pues como comentaba, todos los amantes de los PDAs, pues será algo que, bueno, pues les llamará bastante la atención. ¿Qué onda, Brujita? ¿Tú eres amante de los PDAs? Sí, soy amantísima de los PDAs. Ok, pues la Bruja es amante de los PDAs. Pues qué onda, creo que tienes muchos fans en el IRC, pues que se mochen con uno de estos relojitos, ¿no? Sí, les agradecería mucho y a ver si les puedo hacer caso a alguno de ellos. La verdad, por aquí, bueno, pues Admin está bastante, bastante interesado. Déjenme decirles que, bueno, pues ella estaba en el tocador, pero ya regresó y ya está puestísima en el teclado para estar chateando con ustedes. Fíjense que Pedro Domínguez Alcocer, un PDA del que está en el IRC, nos dice que sí, sí se la cumples. Claro, sí, veremos después. Que le manden el PDA a bruja@tuxeno.com, a ver si entra, pero bueno. Como les decía, este reloj, además de todo, bueno, pues viene en tres modelos. Ojo, no se los estoy vendiendo, les estoy pasando nada más el tip. Está en tres modelos, donde, bueno, pues lo único que cambia viene siendo así como que el concepto del reloj en cuestión a los extensibles. Hay un extensible metálico muy, muy padre, muy para la gente, pues que anda de saco, ¿no? Y todo ese rollo trajeados, muy, muy formal. Ándale, como para ti, bruja, ese te quedaría muy bien. Hay otro modelo que, bueno, pues está enfocado así más como para la onda cool, ¿no? Con un extensible de piel y todo ese rollo. Y hay otro que, bueno, pues es el casual, que es un extensible como de plástico, pues muy para chavos, ¿no? Muy al estilo de los relojes Nike. Entonces, bueno, pues ahí está el dato. Este reloj cuesta aproximadamente $275, una onda así, básicamente 3,000 pesos. ¿Escuchaste, Pedro? Para que vayan checando. ¿Cuál te gusta, bruja? ¿El de extensible de piel, plástico o el metálico? El metálico. El metálico. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y una de las cosas también padres o innovadoras de este reloj, que por sí mismo ya es innovador, es que, bueno, pues el lápiz óptico viene ya incrustado en el extensible, ahí es donde se guarda. Y bueno, pues está bastante, bastante, bastante padre, ¿no? No sé si viene a color, me parece que no. Pero bueno, pues aún así, tener todas las facilidades que tiene una PAN y tenerlo como reloj, pues se me hace bastante, bastante interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Pues sí. Obviamente este tipo de relojes todavía no los podemos encontrar aquí en México. Se pueden pedir a Estados Unidos. Y bueno, pues para el que le interese checar el dato en cuestión a estos relojes, bueno, pues lo puede checar ahí en www.fossil.com con doble S. Alfredo quiere decir algo, caramba. A ver, ¿qué pasó, Alfredo? El día de hoy estoy vetado. El día de hoy Alfredo como que tuvo un kernel panic, una onda así, y bueno, pues parece que ya está completamente deshabilitado para el día de hoy, ¿no? Sí, se puso muy nervioso. Bueno, la gente te quiere oír, brujita. ¿Qué le puedes decir a todos esos fans que, bueno, pues están en el IRC, que te andan escribiendo, que andan como locos, como perros de taquería, al acecho? ¿Qué les puedes decir? Mándales un saludito, ¿no? Háblales bonito. Hola, papis, espero que sean expertos en Linux. Porque si no es experto en Linux, están descalificados, sí, ¿verdad? Definitivamente. Descalificados, sí, de hecho está bastante acostumbrada a que las noches románticas sean algo así como compilar kernel, ya sabes, ¿no? Programando, por supuesto, ¿no? A la luz de las velas, con una botellita, claro, de vino, cosas por el estilo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu ideal de hombre para que, bueno, la gente que está en el IRC, pues vaya viendo si le entra o no le entra con el perfil que la bruja, bueno, pues está buscando? Y que, bueno, pues a lo mejor alguien del IRC lo cumple, ¿no? No, no soy tan exigente, caramba. Solamente pido que... ¡Viene con nosotros! ¡Está en el netcast! No. Que sean, muy, muy, expertos en Linux. Muy, muy sinceros. Sí, claro. ¿Alguien que use FreeBSD, no? ¿Tiene que ser Linuxero? Sí, Linuxero, a fuerzas. Linuxero, a fuerzas. Bueno, pues, señores, ahí está. Ahí está este gadget, ya saben, lo pueden buscar en www.fossil.com con doble S. Bastante interesante, 3,000 pesitos para alguien que vaya a ir a los Estados Unidos próximamente. Mándenme un correo porque yo ya quiero encargar uno. Señores, vamos con una rola y regresamos con todo lo que tiene que ver con la lámpara. Esto es el Netcast de Tuxeno.com. Bueno, pues acabamos de regresar de escuchar esta fabulosísima canción de The Cranberries que se llama Empty. Vamos a platicar un poco de la lámpara. No sé qué nos puedes comentar, Cram. Sí, bueno, pues es importante que, bueno, la gente se vaya enterando, pues, qué va a pasar, cómo va la organización, qué va a haber y además, bueno, pues cómo lo vamos a hacer. De entrada, bueno, pues un saludo a toda la gente nuevamente del IRC. Aquí estamos chateando, se pone bastante, pero bastante buena las pláticas. Muy bueno, ¿no? Por ahí saludos, perdón, Antonio, que te quite la palabra. Darwan, Unimauri, Admin, Al Skybell, Albert, Alfonso, Bartoloco, Brujita, Caro, Cornish, DJ Arnold, Eclipse, Game Exchange. Que además dice que cambia su morocha argentina, ¿verdad? Y una botella de Malbec por una caja de glorias de Monterrey. Sí, Caran, Matrix, Nestoto, Rulas, Skybell, digo a todos, muchísimas gracias por estarnos y para siguiendo. Todos ellos, un hola papis, de parte de la bruja. Hola papis. Y este sí se grabó con calidad digital. Ahora únicamente quiero decirles, chavos, está quedando padrísimo esto de Lampari, se va a poner Muy bien, choncho. No, pero es que no pasa únicamente eso, Somera. Si todavía nos falta media hora de programa. No, eso es para que la antojemos más. Y ahora sí, Karan, arrégate. Bueno, vámonos por orden. De entrada, bueno, pues agradecer nuevamente. Tranquilo, sí, tranquilo. ¿Qué onda? No quieres. No, venga, ¿sale? ¿Sale? Tú tranquilo. ¿Qué onda? Tranquilo. ¿No quieres hacer tu programa o algo así? Bueno, como les decía, vámonos. No pasa nada. De entrada, bueno, pues vamos a empezar con todos los agradecimientos que tenemos por ahí. Así es. De entrada, bueno, el martes, pues muy amablemente la gente de Valle de Radioactivo, bueno, pues hizo el anuncio de la LAN Party. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dieron. Importante, bueno, pues mencionar que, bueno, va a venir gente incluso de Radioactivo, la LAN Party. Viene Ice y viene otra persona. Así que, bueno, pues simplemente... Sí voy. Puedo ir. Claro, porque es el dato, ¿no? Es el dato. Sobre todo para la gente que, bueno, a lo mejor todavía está dudosa de pues, si va a ser real la Lampard o el ecuatoriano preguntó que si iba a venir la bruja, ¿eh? Que si iba a estar ahí. Oh, sí. Ah, bueno, pues entonces imagínense, ¿no? No, sobre todo este comentario va muy de la mano a que, bueno, si la gente cree que no es un evento serio, bueno, pues la gente radioactiva va a venir, ¿no? También, bueno, pues agradecer a la gente de él y ella, que bueno, pues también ayer nos dio Fernando Dávila. A Fernando Dávila, que el contacto acá lo consiguió en términos. Platíquenos, términos, ¿cómo estuvo el día de ayer? Ah, pues pues nos invitó, ¿no? El contacto, ¿no? Sí. Entonces, ah, bueno, pues nada más le mandé un mail y pues yo soy fan de su programa y de la música que pone. Y bueno, pues dije, pues a lo mejor le interesa, ¿no? Y pues nos invitó, ¿no? A que explicáramos cómo iba a estar lo del LAN Party. Y bueno, quedó pendiente una invitación, ¿no? Posterior así para... Así es, así es. Hay que retomar ¿no? el contacto para, bueno, pues ir a platicar. Pues no solo de la LAN Party, ¿no? Sino de todo lo que pasa alrededor de las computadoras y esto que es internet, ¿no? Y de música rara, ¿no? Y de música rara, además. De computadoras. Me cayeron muy bien en él y ella, la invitación y todo, el rollo... Quiero volver a comentar la onda de que dice que es, no sé, supongo que esperaba ahí unos nerds y llega el Karam bien fresón. No fue Alfredo, obviamente. Carlos siempre está. Fue Carlos de Sea Solution, ya ves cómo es de mamón ese güey. Llegó Carlos con pantalón sastre, ¿no? Camiseta. Con el paraguas. Tercito y paraguas en manos porque estaba lloviendo. Hasta los minutos según el carro, hasta eso. ¿No? Somera, que era el menos fresón, llevaba su laptop. Sí, llevaba laptop. ¿A dónde? Y bueno, pues el término últimamente ha adoptado acá el look Cristian Castro. Entonces, bueno, por cierto. Ay. Incluso la misma bruja Castro está pensándole. Perdón, es Cristian Dior. Creo que salió peor, mi Vic. ¿No? Muy guapo por ti, Vic. Ay, gracias. Bueno, pues parece que el Vic no va a dormir el día de hoy. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿te digo cosas bonitas para solo eso? ¿Cómo? Bueno, si quieres vamos acá afuera. ¡Oye! Ya saben, mucha gente en la cabina. Señor IRC, les están dando baje. Pónganse vivos. Pero bueno, estabas comentando la parte de los geeks, ¿no? Ah, pues sí, nos dice que los nerds de ahora... Pues ya no son como los de antes, ¿no? Ya no se dejan maltratar ni nada. De hecho, yo creo que los nerds de ahora, los verdaderos nerds, pues ya no utilizan ni siquiera el estilo de vestimenta, ¿no? De los pantalones hasta las costillas, los lentes gruesotes, el peinado todo para atrás, las camisas largas. No, la calculadora científica y la tabla de cálculo. La calculadora científica. ¿No? Sí, camisa sí. de cuadros. El portaplumas de la bolsa. Hay uno que otro, ¿no? Que se parece aquí, ¿no? Pero bueno, y la amistad tremenda con el maestro de física cuántica de la universidad. Yo creo que ya, lo voy a decir así, ya evolucionamos. ¡Eso! ¡Que viva el orgullo geek! Sí, soy geek y lo acepto. Ya evolucionamos, yo creo que ahora lo más común es ver a los geeks con barba, mal vestidos porque trayendo programas de Netcast. Porque los que saben son mal vestidos, ¿no? Playeras que traen pingüinos y dice tuxeno.com. Playeras con pingüinos. No, ahora son de la cadera. Ahora son, ándale. Por lo regular no somos hasta la nalga con la tanga de fuera. Ah, claro, por supuesto. Somos el pantalón bombachón, y pues somos De entrada no puede ser geek si no traes mezclilla. Claro, ya, la mezclilla es algo elemental, ¿no? ¿O cómo ve usted, señor geek, Víctor? Pues sí, no. ¿Cuál fue tu puntuación, Vic? Major Geek. ¿Tú cuál fue? Total Geek. Y no sé si hubo alguien más. Pues, bueno, hay unos... No sé si contestaron. La verdad es que los invitamos ahí en la parte de cooldetuxeno.com a contestar el test de Geek. Y que pongan, ¿no? ¿Cuál fue su puntuación? O sea, está largo, ¿no? O sea, tienes que ser geek para contestar. Pero además te divierte. Cuando eres geek, hasta si risa eres te da. Mujer, y si eres mujer, pues obviamente tienes puntos extras. Obviamente ahí no preguntan. Obviamente ahí no preguntan si te gusta Enrique Iglesias ni nada. Eso no es ser geek. Yo creo que el geek, el que es un verdadero geek, se empieza a ver desde el hecho de que un 14 de febrero. O sea, ya de la voz. Ah, caray. Vale. Eso es interesante y para el anecdotario, día, ¿eh? Día del amor y de la amistad, en vez de que te la pases con tu chava, te la estábamos pases haciendo, inaugurando el primer Netcast. El programa de Netcast. Eso a mí me consta, Otra cosa de decirles que yo me la pasé estudiando toda la noche del día siguiente. No, pues ese día nosotros fue el primer programa que hicimos, un 14 de febrero, y todos tenían novia. Así todos teníamos novia. Así. De hecho, y nadie estaba con ella y muchos tronaron después. De hecho, déjenme decirles que, bueno, algo por lo cual Somer acaba de dejar la cabina es que al día siguiente, obviamente, por haber estado en el netcast de tuxeno.com en el programa 1, un 14 de febrero, no te el 15 de febrero el señor Somera era un hombre soltero. No te preocupes, van a llegar llorando. Yo por eso, para evitar problemas... En serio, júrame que sí, carnal, júrame que sí. Yo por eso, para evitar problemas, me llevé mi chava a la inauguración del Netcast. Ahora, el geek verdadero es cuando... El que es un verdadero geek ha escuchado la siguiente frase. O tu computadora, o yo. Sí, señores. De entrada, bueno, pues Orlando, pues siempre, ¿no? Prefiere computadoras, ¿no? ¿Y sabes qué otra cosa? El otro día me di cuenta de un rollo muy chido. Traigo yo mi lap como soldado trae su rifle. El geek trae su lap siempre para todos lados, en el camión, en todos, a donde va trae su lap. Así es, pero bueno, esa fue una de las cosas que se tocaron el día de ayer en él y ella. Así que bueno, pues es interesante también mencionar, recordarles que bueno, pues la Lampari está planeada para 60 máquinas, y bueno, pues les podemos comentar que al día de hoy tenemos ahorita 42 personas ya preregistradas, y bueno, pues también nos han llevado muchísimos correos con muchísimas preguntas, que bueno, pues vamos a mencionarlas ahora para que bueno, pues se vayan aclarando y vayan tomando pues estas cuestiones en consideración para cuando hagan su preregistro o es que si van a venir. Número uno, bueno, pues nos han preguntado muchísimo que bueno, pues qué onda, ¿no? Que si se pueden lanzar sin computadora. Después de platicarlo, al inicio pues lo habíamos considerado como que bueno, pues no había ningún problema en cuestión a que bueno, pues no vinieran o asistieran al evento sin computadora, pero bueno, ya viendo la ubicación física que vamos a tener en cuestión a la Lampari, que es un auditorio enorme, pero bueno, por lo ser enorme entran 60, 70 máquinas, obviamente estamos contando 60 máquinas más la gente que bueno, pues está ya como parte organizadora de la Lampari, entonces estamos hablando más o menos de 75 máquinas. Y bueno, pues hemos decidido que bueno, definitivamente la gente que vaya a venir que no tenga máquina, pues de entrada, pues yo creo que ya mejor no. Y obviamente lo hacemos esto porque bueno, pues tenemos que rescatar que bueno, pues es una Lampari, entonces, bueno, pues al momento de hablar de una Lampari, pues estamos hablando que pues tienes que traer tu computadora, ¿no? Y lo otro, pues son las horas, ¿no? ¿Por qué me apagas el micrófono? ¿Por qué? Y luego lo preguntas. Ok. Sí, mira, acabas de tocar dos puntos, yo creo que cruciales, Toño. Digo, Lampari es, LAN es de local area network, y por lo tanto necesitas algo para que te conectes a esa red de área local. Y bueno, pues qué más que una computadora, ¿no? Ahora bien, va a haber actividades que se tienen que desarrollar, y todas van a ser con una computadora. Así es. Es más, yo creo que la única excepción para que no lleves computadora es que lleves consola de PlayStation. Así es. Entonces, no, pero bueno, yo diría que eso es súper aburrido, ¿no? O sea, que esperando a ver quién te la presta. Así es, ¿no? Entonces, exactamente. Ay, que quiero copiar esto, ¿no? No, y por ejemplo, y además, otra cosa que se generaba o que nos escribían al correo de lampari@tuxeno.com era que, bueno, pues querían venir a ver nada más, ¿no? Cómo se desarrollaba el evento. Ya ni siquiera en cuestión a, bueno, pues voy a ver si alguien me presta una computadora, ¿no? Así es. Desafortunadamente, como no estamos en un lugar en el cual, bueno, se puedan tener pasillos. Así es, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no acordonar el lugar de las computadoras, bueno, pues la gente que estamos organizando la LAN Party, hemos decidido que, bueno, pues únicamente se puedan registrar o que se registre gente que esté consciente de que va a traer la computadora, ¿no? Así importante es. Mencionar también lo de las horas, ¿no? Que va a traer el evento. Mira, el evento va a ser, como tal, es un evento largo, van a ser 2 días, pero es bien importante que si vas a registrarte, tengas en mente que vas a estar ahí, pues enclaustrado las 48 horas, ¿no? A lo largo de todo el evento va a haber actividades, no va a haber un solo momento en el que no haya actividades, va a haber desde juegos, va a haber torneos, va a haber, etcétera, muchas cosas, y que se van a ir desarrollando desde el inicio del día y durante las 48 horas. Va a haber una zona de camping para si quieres dormir 2 o 3 horas, que no creo que lo que... Sí, que con las actividades no te vas a querer ir a dormir. Así es, ley, exactamente, ¿no? Entonces va a haber una zona de camping donde tú puedes llevar tu sleeping o puedes llevar una casa de acampar y bueno, la puedas instalar y bueno, ahí dormir un rato, ¿no? Así es. Acerca de la comida, es bien importante, ¿no, Toño? Antes de pasar a la comida, es importante que si van a traer tiendas de campaña que sea de tipo iglú. Ajá. Porque a pesar de que hay jardines, bueno, pues quién sabe, así que bueno, pues, si van a traer tiendas de campaña que sea de tipo iglú, o yo les haría una recomendación, no se traigan tiendas de campaña, mejor tráiganse su sleeping. Y bueno, pues el sleeping, bueno, pues ahí va a haber un espacio donde así puedas tomar un descanso, ¿no? Así es. Ahora sí, la comida. Mira, en cuanto a la comida, ha habido muchas dudas de que dónde van a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Que si vamos a vender comida. Que si vamos a vender comida. ¿Qué onda, no? Mira, va a haber una cafetería a escasos 3 pasos de del auditorio. Entonces, ahora probablemente la cafetería no esté abierta las 48 horas. A lo mejor en las horas de comida. Así es. Cabe comentarles que bueno, a 50 metros hay una tienda, hay una gasolinera, ahí va a haber hay tienda, y a 200 metros, un poquito más, hay un Oxxo, y esta Bodega Aurrera, entonces digo, pueden ir a comprar por ahí para hacer sándwiches. Señores, si se quieren traer que la sandwichera, que la cafetera, pues listo, ¿no? Así ahora es. Estamos viendo el hecho de tener unos hornos de microondas, así que bueno, prácticamente esos ya están seguros. Así que bueno, la recomendación, tráiganse comida, que sea comida fría, y así bueno, es. Ahí las preparamos. Así ¿no? es, ¿no? Probablemente haya, pues a lo mejor Maruchans, a lo mejor va a haber refresco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos cerca de lugares donde pueden ir a comer así rápidamente. Acerca de la seguridad de las máquinas, no se preocupen, va a haber gente de seguridad. También es uno de los aspectos importantes en cuestión a que hemos decidido que gente que no vaya a llevar máquina no pueda ir al evento. Así es. Por la seguridad de los propios equipos. Ahora bien, Tuxeno.com, la gente, los organizadores, como tal nos vamos a hacer responsables de equipo grande. Pero, por ejemplo, si tú llevas tu webcam, te vas a tener que ser responsable tú de tu propia webcam. De hecho, las cámaras digitales, todo eso, ¿no? Todos los equipos van a tener una etiqueta que después se la vas a poder quitar, pero así además, es. Digo, al entrar firmamos un convenio en donde, así es. Donde te tienes que ser responsable por las cosas que lleves y además por tu propia seguridad y claro la seguridad de los demás, sí, ¿no? Sí, y además, bueno, va a ser adentro de una institución, de un campus universitario, entonces va a haber seguridad, va a haber seguridad. Que los geeks no son tan gañanes como para ponerse a robar claro. Claro, cosa, pero, ¿no? Pero digo, no va a faltar como que... Ahora que si va el toque de las hadas, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ¿no? También eso, estamos viendo a ver si va un grupo en vivo, tocaría 1 o 2 horas, no, así no tanto. Así es, el sábado en la sí, noche. Si ver el grupo en vivo, les recomiendo que pongan sus computadoras después de la cuarta fila, porque luego se avientan al SD, echan las bocinas, no se crean. Rompen así guitarras es. En monitores, planos, y por cosas así. Entonces, el mapa de la ubicación... Porque bueno, el mapa de la ubicación del campus va a estar próximamente ya en el sitio. No lo hemos hecho porque no habíamos visto a nuestro buen amigo Ernesto, que es especialista en diseño y que nos lo va a diseñar. Pero bueno, pronto ya va a estar este mapa, este croquis, para que bueno pues puedan tener acceso. Para la gente que viene de México, bueno, pues la verdad el acceso es muy, muy rápido. Incluso se pueden bajar del camión y, bueno, pues pueden llegar caminando al lugar de la lámpara. Ahora, ¿no? Yo creo que ya días antes vamos a poner los celulares en... los números celulares en claro, la página. Podemos ir a recogerlos exactamente en un carro. Digo, en carro nos haríamos 1 minuto. Importante mencionar que el preregistro va a empezar desde las 9 de la mañana. O sea, así que es. A las 9 de la mañana ya puede llegar el mismo sábado. Y el preregistro va a estar hasta las 4 de la tarde. Ahora, lo recomendable es que se llegue temprano, Toño, para que empiecen con los eventos y claro. Empecemos con las actividades. Eso es importante, las actividades empiezan temprano, así que es. La recomendación llega temprano, ¿no? Así es. Y algo que sí me gustaría recalcar es que, bueno, hay dos conceptos primordiales en una LAN party, ¿no? El primero es que lleves tu computadora. Así es. De preferencia desktop. Si traes tu laptop, no hay ningún problema. Algo que me comentaban también era que, bueno, en el formulario habían registrado que traían una laptop y que, bueno, a fin de cuentas se arrepintieron y va a ser desktop. No hay ningún problema. Y la segunda también importante, pues, es que se queden con nosotros los dos días, ¿no? Así que no es. Se vayan a dormir a sus casas, que claro. No vayan nada más 8 horas y ya se vayan y pierdan todas las actividades del domingo. Así es. Procuren que, bueno, pues se queden las 48 horas y que se lleven su desktop, ¿no? Ahora, una regla interesante, Toño, y que nos vamos a poner muy estrictos en ese plan, va a ser no bocinas. Digo, sabemos que todos van a querer llevar a presumir sus subwoofers, por ahí. Sus bocinas de 1200 watts. Así es, por ahí Toño tiene una de 1800. No, Toño, no la puedes llevar, Toño. Lo siento. Control Strike por audífonos, por favor. Muy bien. Porque imagínense, va a haber aproximadamente 70 máquinas. Y si todas tienen su música, bueno, o el sonido de sus máquinas, pues va a ser un relajo tremendo. Exactamente. Ahora, fíjate que además de esa otra recomendación que probablemente sea obligatorio es de que lleves tu tira, porque cada persona le va a tocar un contacto. Entonces llevas tu tira, tu regulador, tu ladrón de corriente para que puedas conectar tu monitor, tu CPU y no sé, tus equipos externos. Fíjate, ¿no? Fíjate que por ejemplo ahorita aquí en el IRC, aparte de mencionar lo que comentas, por ejemplo aquí Corbu nos dice, o sea, caminando con una computadora, hello. Yo creo que es importante cambiar ese tipo de culturas, ese tipo de cosas. En España, señores, la gente se traslada por camión a una gran cantidad de kilómetros para poder llegar a la LAN party. Yo he llevado computadoras en camión sin ningún problema. Yo creo que se puede. Ahora, y el chiste es que señores, tú vas a llevar tus cajas y vas a empacar perfecto. ¿Hay cajas de huevo? Claro, pues consíguete una caja de monitor y ahí puedes meter tu monitor. Y yo creo que el CPU, digo, a menos que traigas una super torre así cañosísima, cabe perfectamente bien una mochila grande. Señores, la ciudad de Toluca es de las ciudades más tranquilas, yo creo. Te voy a decir una cosa, Toño. Querer es poder. Así es. ¿Te quieres decir? Claro, te quieres divertir, quieres pasarte 48 horas así de adrenalina pura, señores, va a haber concursos de hackeo. Yo estoy seguro que lo van a tronar rapidísimo, pero si no lo pueden tronar, ahí se les va a enseñar cómo se tenía que solucionar. O se pueden acercar a la persona que lo hizo y preguntarle por dónde más o menos. Va a haber juegos de algoritmos para que ustedes vean cómo está su nivel de programación. Va a haber juegos en red. Por acá está Iván, que es el que los va a organizar. Iván, ¿qué juegos vas a tener ahí? Antójaselos a la gente. Sí, mira, cuando tengo, soy Iván y vamos a estar. No soy el Iván, soy Iván. Yeah. ¡Hola! ¡Hola! Soy alcohólico. ¡Ah, qué llevadito! Hola, soy Iván y soy geek. ¡Ah, qué llevaditos, Hola, Iván. Vamos a cargo de la sección de videojuegos. Más o menos vamos a organizar la sección de Game Addiction de Tuxeno.com. Y bueno, básicamente vamos a tener por el momento 4 tipos de juegos. El primero va a ser el famosísimo Age of Empires. Suena algo así como de la competencia, pero bueno, no puede faltar en una LAN party. Acá también yo creo que nos va a estar ayudando Carlos en esto del Age. Pues bueno, básicamente todos conocen el Age. Si no, bueno, están publicados ahí los tutoriales, digamos, o para que conozcan de qué se trata ahí en Tuxteno.com. El segundo, bueno, va a ser un torneo de Counter-Strike, también publicado ahí en la sección de Tuxteno.com, en la de videojuegos. Ahí vamos a tener, pues a lo mejor, torneos tanto de tiempo o tanto de victorias, puede ser de las dos. Bastante bueno, por cierto, ya también se apuntaron varias personas para asistir a este tipo de juegos. El tercero, el Quake 3. Por ahí todavía tenemos la duda de quién nos va a prestar, porque no lo tenemos, por cierto, pero bueno. Eso es lo de menos, hay que buscarlo. Y el cuarto, bueno, va a ser torneos de PlayStation. Por ahí tenemos la opción del Winning Eleven 6. Es un juego de fútbol, un torneo, por ahí algunas competencias, unas liguillas, unas semifinales por ahí. Y bueno, lo que salga, ¿no? También por ahí vamos a tener. Fíjate que, por ejemplo... Adiós, Iván. Gracias, mío. Fíjate que en el IRC nos están comentando. Nos dice por aquí, ahorita te voy a decir... Nestoto nos dice: oigan, yo estoy en ceros, ¿puedo ir? Claro, ¿no? Ahí va a haber muchísima gente y era lo que poníamos en la información de la LAN Party. Si no sabes absolutamente nada de redes, si no sabes absolutamente nada de juegos en red, bueno, pues ahí va a haber un montón de gente. ¿Hablaba de dinero o de conocimientos? No, yo creo que de conocimientos. Ahora, señor, vas en ceros, qué bueno, vas a aprender mucho. Vas a regresar ya no en ceros, ¿no? Ya no en ceros. Así es. Otra cosa que es importante también mencionar es que, bueno, no estamos hablando de un evento únicamente de Linuxeros. No. Aquí tenemos a Ernesto, que es un maquero y que, bueno, va a llevar su Mac. La invitación está abierta para Windowseros, para Linuxeros, BCDeros, cualquier sistema operativo que tengas. A la persona que lleve el sistema operativo más complejo, va... El más viejo, más complejo, más raro, más extraño, más chispa, más de todo, va a haber premio. Así es. Y bueno... No sé, ¿qué es? Sí, por aquí nos preguntan qué versión de Age vamos a poner. Va a ser Age 2 con Age expansión 2 del Conquerors, ¿no? Sí, porque esa es la que ya tenemos para repartir como si fuera virus, ¿no? Así. Y eso es lo que y es interesante, si no lo tienen, no se preocupen. Eso es lo que mencionamos, ¿no? Que cualquier tipo de juego que quieras aquí disfrutar un rato, bueno, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de instalártelos. Por ahí el Counter Strike no se necesita de CD, realmente lo podemos instalar en 2 minutos, ¿no? Fíjate que obviamente la gente de la Cero Tolerancia, ¿qué creen? No tenemos cupos, nada más son 70 máquinas. ¿Ya está lleno para la gente de Cero Tolerancia? Fíjate, nos están preguntando que si pueden llevar cámara para fotos. Claro, claro, de hecho hay un concurso de fotografía en donde puedes hasta hacer fotomontaje mientras que no estés mezclando gráficos propiamente. Tú agarras y con imágenes, con fotografías, puedes hacer fotomontajes. Y por aquí Skybell ya nos soluciona el problema. Ganan. El señor Skybell lleva el Quake 3. Mucha gente nos está preguntando que, bueno, ¿cómo vamos a hacer el intercambio de archivos, ¿no? Y ya más o menos lo tenemos solucionado. Mira, más o menos para arreglar ese problema, obviamente pueden hacerlo como quieran, ¿no? Si tú te pones de acuerdo con otro cuate de jalar sus archivos por FTP o por compartir archivos de... por medio de Windows o Samba, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero digamos que lo oficial es que vamos a montar un servidor de eDonkey, que utiliza la red eDonkey. Acuérdense que este es un protocolo abierto, hay sus clientes, como puede ser el Emul para Windows, el Lmul para Linux, que ya estaba viendo que había otra versión, Xmul, hay el mismo programa que corre bajo Mac. Entonces, nosotros vamos a tener todos los archivos compartidos por ese método, para que si tú quieres buscar una canción, pues pones la canción, y si en ese momento está el fulano conectado y demás, pues jala la rola y nos olvidamos del problema de saber quién tiene qué cosa, ¿no? Lo cual está muy chido, porque nos preguntaban hace rato si podías conectarte desde a la lámpara y desde otro lugar, desde afuera, y bueno, sí puedes con esos programas, ¿no? Puedes intercambiar archivos desde, no la lámpara, desde Argentina. Fíjate que estamos viendo con la gente de IFX que probablemente nos puedan surtir un enlace, obviamente con un patrocinio bastante fuerte por medio de esta empresa. Y si es así, pues vaya, tenemos una conexión a internet y hasta podemos realizar descargas, ¿no? Pero claro, lo importante es, entre la gente que está ahí, compartir los archivos y demás, porque si no, pues vaya, te montas tu emul en cualquier lado en donde tengas internet y bajas. Aquí claro, así es. La convivencia y todo eso. Fíjate, nos comenta Skybell por el IRC, que bueno, que si se va a manejar Warcraft 3... obviamente se tienen tres juegos bases, que son los que van a ver los concursos. Pero lo que decíamos, las competencias informales van a estar a la orden del día. Así que si tienes un juego que se pueda jugar multiplayer por red, llévalo y ahí se organiza. Y comparto, ¿no? De hecho también podemos, tenemos también la versión que se copia como virus del StarCraft. Entonces probablemente ahí podemos también entrarle, se pueda, pero no incluir. Es el StarCraft 3 ni nada. Okay. Creo que es la primera versión. Además, una recomendación, ¿no?, para los que quieran compartir y no les gusta ese protocolo eDonkey o esas cosas, pues que pueden llevar ir archivando, ir haciendo una base de datos, por ejemplo en Excel, bueno, ándale. Por ejemplo en Open Office. Y también puedes intercambiar archivos, ¿sí?, informalmente, ¿no? Y por ejemplo, conocí a algunos que tenían hasta carpetas de, por ejemplo, de MP3 y a ver, búscale. Órale, me late. Está en me late. Tal parte, claro. ¿No? Está en un disco, está en una carpeta. Claro, además hacer el comentario, ¿no?, de que vayan preparados, va a haber bastante material, a lo mejor material que habían estado buscando y que no han encontrado. Entonces, ustedes pueden llevar un... ¿Qué pasa, mi Temo? ¿Me permites? No, ustedes pueden llevar... Tráeme tres tacos y un Sprite. ¿Qué como que ya te viste mal. Se empieza a torcer el lado, Kik. Era tres tacos y una coca light. Light. No, hay que ir preparados, ya sea con un disco duro grande o con muchos discos. Llévense sus pilas de discos, ¿no? Exactamente, sus pilas de discos. Y si tienen algún problema o no quieren cargar, no se preocupen, va a haber gente que, bueno, va a vender discos ahí en la Lámpari, ¿no? Discos virgencitos. Otro aspecto, bueno, pues para la gente, nos escribía gente de España, para la gente que nos escucha en el IRC, en el netcast de tuxeno.com, gente de Argentina, gente de Bolivia, Perú, vamos a transmitir todo el evento con una webcam y, bueno, vamos a tratar de que, bueno, se haga un netcast también de 48 horas con algunas intervenciones individuales, entrevistas de los participantes. Así que, bueno, pues suena bastante, bastante bien. Bueno, pues para la gente que esté lejos y que no pueda venir, para que ven, puedan verlo, ¿no? Perder, ¿no? Así es, para que o si ellos pueden se retuerzan de por qué no se por qué no se registraron, o si no, que pues para los otros se pongan vivos y vengan, ¿no? Y así es, ¿no? Y comentarle, ¿no?, a la gente de Argentina que, pues, aquí los estamos esperando, Bolivia, Perú, España. Todavía pueden contratar vuelos, ¿no? Todavía. Que se pueden traer unas argentinas, pues qué mejor. Y si viene con argentinas, pues excelente, ¿no? ¿Qué pasó, mi Vic? Me voy a poner celosa. Bueno, para que conozcan Toluca. Así que, bueno, ¿qué más, señores? ¿Qué más hay por ahí? Obviamente es importante mencionar que, bueno, no va a haber alcohol. No se puede llevar alcohol, no se puede llevar sustancias prohibidas, no se pueden llevar armas blancas, pulsocontactos, como le quieran llamar. Adentro de las instalaciones de la universidad tampoco se puede fumar, eso es por regla de la universidad. Obviamente tú puedes salir y echarte tu cigarrito, ¿no? Okay. Por eso no hay tanta bronca. Sí. Por ahí también a los que acostumbran programar durante 3 días, cámbiense los calcetines, por favor, también cámbiense los zapatos, porque luego, a la hora de dormir... Utilicen la técnica de Alfredo, que le da vuelta al tamarindo y viene. Creo que se extrañó finísimo, Tonito, finísimo. Acabo de ir en la tele, ya me la fusilé. Otro aspecto importante, que, bueno, pues también no se puede olvidar. ¿Qué no se te puede olvidar, Toño? Es que, bueno, va a haber clínicas, va a haber algunas cosas de Linux, así que, bueno, pues... Por eso también invitamos a Windowseros para que, bueno, podamos hacer nuestras pláticas evangelizadoras, ¿no? Mira, y quién sabe, yo digo que ahí adentro, si de repente se junta un grupo bastante importante de algún tema en donde podamos dominar, pues igual de hacer una plática un poco más formal. Claro, ¿por qué no? Estamos consiguiendo también el proyector para... Si alguien quiere patrocinar un proyector, es bien recibido. Pero ahí tenemos nuestro tablón de avisos, la presentación del orador, en fin, diferentes actividades, ¿no? Fíjate que algo también importante, que, bueno, nos lo platicaba un chavo que se estaba preregistrando, era, sí, yo ya nos vemos en la Lámpari y que vamos a estar ahí jugando y que cambiando información, y todo iba muy bien, ¿no? No, y que yo llevo que el Warcraft y todo ese rollo, y que voy a estar en el Counter-Strike, todo iba muy bien, papá, hasta que sacó el comentario de que, y además voy a ir con un amigo y con dos amigas para que no sé qué. Ojo, no va a haber pases para visitantes. No. Nope. Únicamente el registro es personal y únicamente esa persona que tenga el registro, que esté en nuestra base de datos, que además próximamente vamos a sacar la lista de las gentes que, bueno, pues ya hemos recibido su pago y que además ya les respondimos con un correo electrónico, son las únicas que van a poder entrar y tener acceso al evento, ¿no? Esto, chavos, por espacio, ¿no? ¿Qué listas, no? No, es por espacio, Eclipse. Por seguridad. Por seguridad, mira, el auditorio sí está grande y vamos a poder tener... Las 60 máquinas, you know. Bueno, hoy amanecí fresa, ¿y qué? A ver qué. Chale. ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, pues más que nada es por eso, ¿no? El espacio no va a ser muy grande. Uno, dos, seguridad, ¿no? O sea, no queremos que entre gente que no tenga máquina, para que tengamos un poquito más de control, ¿no? Y además es bien fácil. Los que estemos dentro de la Lámpari vamos a cuidar nosotros mismos, nuestro equipo. Así es. ¿No? Y no va a haber ningún problema. La política de mi vecino me cuida. Todo va a estar muy, muy administrado, así que no se preocupen, no tengan problema con eso. Y bueno, hemos recibido muchos correos preguntándonos, aclarando dudas. Ya hicimos un pequeño FAQ en la parte de tuxeno.com. Hay algunas recomendaciones. Chequen la parte de tips que viene en la página de la Lámpari. lampari.tuxteno.com, para que, bueno, pues vayan viendo más o menos algunas recomendaciones. Lo que decía Carlos es muy importante. Van a tener un contacto por computadora, así que, bueno, pues es importante que se traigan su tira, su regulador, lo que quieran. si se quieren traer la cafetera, si se quieren traer la sanduchera, pues excelente, ¿no? Por ahí hasta nos comparten un poco. Así es, hay que recordar que va a haber premio para la computadora mejor adornada. Tráiganse todo lo que esté en su computadora, digo, señores. Y además va a haber souvenirs. Va a haber a lo mejor, claro. Va a haber playeras de la Fundación de Software Libre. ¿Va a haber libre a vender playeras? Va a haber playeras de Tuxteno.com, va a haber souvenirs como... Además, señores, de Linux, las playeras de la Fundación, demasiado regalo. Padres. Déjame pongo en la webcam para que... Mi playerita, ¿no? Ándale, a ver. Que le echen ojo a la... Otra prueba de geek. Vean que sí se puede, ¿no? Pero con la webcam, bueno. Nuestro... A ver. Tarararán. ¡Au! Tarararán. Oh, sí. Bueno, ya no. Y Somera se mueve así. Entre más chateo y menos ropa. Buenas noches, bienvenidos a... Éxtasis. Y recuerden que entre más aplausos, menos ropa. Suponga la rajita de canela presenta. Así que bueno, señores, vayan registrándose, porque como les comentábamos, tenemos únicamente 60 lugares y bueno, el registro. No me has dejado presumir bien la playera, mano. O sea, ya vieron la de frente. Espérenme tantito. Chavos, sí. En la parte de atrás viene partes del código del kernel de Linux. Y bueno, pues ahí les va. Que yo creo que con nuestra poderosísima webcam sí se va a ver. Bueno, ese bulto que me tengo en la webcam. Es del Somera. ¿Es de costal? Sí. No es una columna, es Somera. Ah, qué gracioso. Entonces, bueno, como les comentaba. Bueno, pues es importante que vayan llenando el registro. El preregistro únicamente es válido por cuatro días. Ahí vienen los mecanismos para realizar el pago. Únicamente son 50 pesos y bueno, a nosotros nos gustaría no cobrar. Pero bueno, desafortunadamente al ser la LAN Party, pues hay gastos que cubrir. De entrada les podemos comentar que bueno, pues obviamente tenemos que rentar sillas, tenemos que rentar mesas, tenemos que comprar el cableado de hecho, para la instalación eléctrica, el cableado para red. No. Entonces, se ve bueno, pues obviamente necesitamos cubrir esos gastos. Por eso es que la cuota pues, son 50 pesos, realmente es muy poco. Y lo importante pues, es todo lo que se viene, ¿no? De hecho, que la idea original era no cobrar, pero bueno, ya claro, vimos que había gastos. Ya cuando vimos que el eventito no salía tan barato, empezamos pues con 20 patrocinadores. Empezamos con 20 pesos, 30, 40, 50, llegamos a tocar cifras de 100 pesos, pero bueno, al parecer. Fíjate, aquí nos dice Nestoto que bueno, que si tiene apariencia o tiene mala facha lo van a dejar entrar a la Universidad Mexiquense. No. Desde luego, Geek Rules. Mientras no llegues marihuano, mano. No hay problema. Importante, tráiganse una identificación. Y bueno, pues su máquina y pues por su carta de no antecedentes penales. ¿Y la bendición de sus papás? Nah. ¿Los apuntes en español? No queremos recibir papás en la puerta. Es que quiero ver a mi hijo porque ya van 10 horas que salió de mi casa y no lo he visto, por favor. Papás, sus hijos van a estar seguros, van a estar jugando, van a estar descargando pornografía a la bestia. Entonces, que era algo que decía, ¿no? Que sí iba a haber mujeres. Pues, ¿para qué? ¿Para qué si va a haber pornografía? No va a haber tanto video. Ahora, déjenme decirles que es un testimonio real. El señor Somera ha durado así 2 años. Sin ningún problema, ¿no? Ha podido sobrevivir. ¿Va a estar la colección de GIF animados porno? Y luego de repente... ¿Vas a soltar la colección de GIFs eróticos? No. Esos son reservados. No. Hoy se amaneciste fresa, ¿eh? Bueno, señores, ahí está. Para la gente que, bueno, está en el IRC, ahí están los datos. Cualquier comentario lo pueden hacer a lampari@tuxteno.com. Y bueno, pues, señores, no sé si hay otro comentario. Pues buenas noches a todos. No, ninguno. Bueno, pues señores, entonces vamos terminando. Despedimos a la gente. Acá está el Vic. ¿Qué pasó, Vic? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ¿Qué onda? ¿Te anda pegando esto o qué? Bueno, pues que lo esperamos acá, ¿no? De donde venga, ¿no? Sí, vengan, coméntenlo. Sí, lo que traigan, vénganse. Y bueno, señores, también comparten la información del netcast de tuxteno.com. La verdad es que llevamos haciendo este trabajo desde el 14 de febrero, por ahí decíamos, fecha que no olvida el Somera. No. Así que bueno, pues es muy importante que bueno, pues se transmita esta información para que bueno, pues este proyecto siga creciendo. Nuevamente agradecemos a la gente de Linux para Todos, que bueno, ya se viene su cuarto aniversario. Agradecemos a la gente de Unix México también por el apoyo que nos han dado. Esperemos, ¿por qué no ver próximamente ya el banner del netcast de tuxteno.com en cofradía? A lo mejor va a ser difícil, pero no bueno. No los presiones, no los esperemos, esperemos que ahí va, ahí va, Toño, ahí va. Lo puedan incorporar. Y bueno, pues vamos despidiendo, ¿no? Vamos despidiendo a la gente de aquí. También gracias a la banda de Manifiesto, que está por empezar a anunciar también la Lampari. Perfecto, perfecto, la gente de Manifiesto. Gracias pues a Manifiesto, que bueno, buena onda los chavos de Manifiesto, muy buena onda. ¿De qué son? Pues platícanos un poquito, mi hermano, avístate el comercial. Bueno, que el Manifiesto es un semanario aquí de Toluca. ¿Es del argentino? No. Okay. No, es un semanario acá de Toluca que se jacta y creo que es de los únicos semanarios o publicaciones de acá de Toluca que se atreve a decir la neta como es. Y ¿la neta del planeta? Contra el gobierno. Que está ahí enfrente, por favor. Bueno, pues entonces, adiós a la vista también de Ernesto. Señores de LIA y de Ultra, ya denos chance de entrarle al radio, hombre. No le estamos cobrando absolutamente nada más que al espacio. Y además la bruja también va a ir al programa que se pueda hacer. Así es. Bueno, pues señores, pues vámonos, vamos despidiendo a la gente en cabina. Somerita, vámonos. Vámonos, ya vamos a descansar un ratito. Vámonos a cenar, ¿no, papá? ¿Cómo ves? Órale, me late, ¿qué vas a invitar? Puede ser, pues no sé, ahorita organizamos algo. Órale, ya está. Eric, vámonos. Pues hacemos la vaquita, ¿no? Ahorita que... hacemos la vaquita y nos vamos allá Don Tony, que nos da siempre descuento. Yo creo que sí. Ajá. ¿Te decía así? Pues. ¿Don quién? Don Tony. ¿Don quién? Sí, bueno, pues nos vemos, ¿no? La otra semana. Vámonos. A ver de qué se trata, ¿no? Vámonos, ¿no, güey? Vámonos. Señor Eclipse, vámonos. Pues muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos de nuevo en el Nerdcast de Tuxeno.com. Alfredo, ¿sigue el Kernel Panic o te puedes despedir? No, sí, ahí nos vemos. Okay, sigue el Kernel Panic. Alfredo está enchufado. Sigue el Kernel Panic. Iván, vámonos. Vámonos, hay nueva sección de Triple W. Nos vamos. Papá, te vas a chatear, mi hermano, Se las debemos para dentro de 8 días. Perdón, lo que pasa es que ya lo había comentado yo desde hace 15 días que me dijeron, oye, pues ¿por qué estás del otro lado? Lo que pasa es que en serio creo en lo que en el IRC se pone padrísimo el ambiente. Chavos que todavía no entran al IRC mientras estamos transmitiendo, métanse, hay un desmadre acá, poca madre, y bueno, pues ahí los esperamos también en IRC. Ya la pregunta sería si realmente están escuchando el programa. Yo espero que sí. Sí, mira, incluso ya para cerrar tenemos un comentario en el IRC. Sé que esto me va a costar un golpe, pero bueno, lo voy a aceptar y ya me preparo. Por aquí tenemos en el IRC alguien con Nick Caro que dice que bueno, pues si alguien le puede decir en esto que se conecte, que se conecte. Bueno, señores, mi nombre es Antonio Karam. Anor, brujita, vámonos. Saludos a toda la gente del IRC, ¿no? Sí, saludos a todos. Gracias por los comentarios. Un hola papi para dormir a gustito, ¿no? Buenas noches, papis. No, los esperamos en la LAN Party y el próximo jueves espero estar aquí. ¿Vas a estar en la LAN Party, bruja? Claro que díselos sí, ahí voy a estar. Porque como bueno, los creo. Espero en la LAN Party, ahí voy a estar. ¿Va a llevar su sleeping bag y su tienda de campaña de tipo iglú? Ajá, y claro, hackeando también. Ahí está, señores. La bruja va a estar en la LAN Party de Tuxeno.com. ¿Quién me hace falta? ¿Ya nadie? Bueno, señores, pues... Pues vámonos, pues, ¿ya? Cuéntale. Bueno, ya te hizo falta. Bueno, señores, pues hace falta Ernesto. Ernesto, vámonos, ¿qué onda? ¿Te vas a conectar al IRC o no? Pues sí, a ver qué ahora, pasa. ¡Señores! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Señores, nos vemos. Sean libres. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la semana que entra. Bueno, señores, pues yo soy Antonio Karam. Ya saben, tenemos la página lampari@tuxeno.com. Cualquier duda, lampari@tuxeno.com. Estamos en contacto, señores. Nos vemos dentro de 8 días. Yo fui Antonio Karam. Señores, nos vemos.